Pero que por ahí le dice, Migliore, a vos te dan 3 meses, a mí me agarran por asesinato, me quedo a vivir. Claro. Ponele que yo soy más sabio, vos sos Migliore. Qué poca pinta de eso tenemos, ¿no? No, sí. No asustamos a nadie. Qué poco aguante sí, tenemos. Qué poco aguante. Esa es la frase que... ¿Y qué torquido tiene San Lorenzo? Ramuso, Sergio Ramuso. No, Ibañez, que atajó el otro día. Atajó bien. Bueno, y el Papa que le escribió la carta a Lorenzetti, a Dios le hablaré de usted. Seba, ¿le hablas de mí a Dios? Hoy a las 8, dale. Dale, fíjate. No de Lorenzetti porque le va a hablar el Papa. Para mí Dios respeta mucho más al Papa que a mí. Dios, con todo respeto, ¿es sí. el mismo para vos o es otro? Bueno. El tuyo que el de Francho. Los de la buena onda dicen que hay un Dios para todos. Es el mismo. Qué laburo, es pobre el chabón. Y además escuchar miles de idiomas. Sí, todo, no, muy jodido. Culto, muy muy culto. Pero no sé. Me parece que... ¿Es otro? No sé, no sé. Yo para mí es el mismo porque son religiones además hermanas. En realidad claro, son mis hermanos. Es verdad. El judeo-cristiano. Todas. Claro, claro. Tenemos el mismo padre. Pero, ¿y la madre quién es? La madre naturaleza. No te caes de risa, no te caes de risa. No, la madre naturaleza. Claro, ahí no, no coincidimos. ¿Salió de dónde? Claro. ¿Salió dónde? Pero no coincidimos porque lo dicen los libros. Nunca nos ponemos a razonar, a pensar. Entonces, yo vengo de una religión que dice eso, Cabito viene de una religión que dice otra cosa. Por eso no coincidimos, nada más. No, bueno, pero vos no compraste un tomo. Eso fue lo que pasó. No, no, no compré lo nuevo. Dije, no, claro, yo me lo bien. Yo soy de la primera hora, ya está. Cemento. Lleva cemento, primero. Sí. Siguiendo con las noticias durísimas para la transición, noticias durísimas. Se llama ataque en un campus universitario en Houston. Otra vez. Pero esta vez no hay fue herida, no con arma de fuego, sino acuchilladas. Y no hay muertos, son heridos. Hay 12 heridos. 12 heridos, sí. Pero, che, con un objeto punzante agredió estudiantes, la mayoría trasladada al hospital, fábrica de locos, Estados Unidos, y ahí fue uno a apuñalar 12 niatos. Metió ahí. Bueno, Susana Trimarco se reúne con el Papa Franchu. Algunas de las cosas que te quería comentar, Sebas. Simplemente, y a Julieta también, ¿no? Que... está tan metida con todo lo que tiene que ver con el mundo del... El mundo papa. El mundo papa. El mundo papa, exactamente. ¿Cómo andan, chiquis? Bien, ¿cómo estás vos, Juli? Muy bien. Iba escuchando a la doctora Amor a ver si era controladora o no. ¿Un poquito? ¿Sí? ¿O no? Sí. El taxista los estaba escuchando. Y sí, un poquito sí. Somos todas controladoras. No, pero una cosa... controladora. ¿Muy controladora? Sí. Muy. No te sigas así controladora. Una cosa es como querer saber, no sé, obviamente querés saber dónde está, ¿no? No va a pasar 3 días sin saber dónde está. Pero otra es los horarios. No, eso sí. A rajatabla. ¿Por qué si vas a venir a cenar? Ese tipo de cosas para... Avisame. Sí, yo no. Vamos a cocinar y no venís. No, no, no, no, no, no. Yo te voy a esperar a cenar. Controladora maternal. Eso sí, recién a mí me dijo, no comas ese sándwich. Bien, eso es cariño. Por la mitad. Claro. Eso es cariño. Sí. Pero cae mal en el momento cuando estás comiendo y te dicen no comas, yo sé que es molesto. No, pero un freno viene bien. Pero porque veo que se comió 2 al hilo y va por un tercero, le digo medio. No le dije no lo comas, le dije medio. Así no estás tan pesado. Claro, está el que está comiendo algo que le hace mal. Está el que le dice disfrútalo. Claro. Total, la vida es corta. El que le dice che, cuídate. Y el que le dice te vas a morir si comes eso. Total. Hay que asumir un error. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? Hay que surfear. Tibios. ¿Con cuál nos quedamos? Tibios. Con la tibieza. Con el que te no, Julieta te dice, así te vas a morir. Y te alertó, te hizo abrir no, los no ojos. Te dije no, eso. Me dijo, cómete la mitad. Cómete la mitad. Perfecto, te dije. Estuvo bien. Bueno, estuve ahí estuve perfecto. Perfecta, gracias. Doblalo. Muy bien. Bien. Y... no, pero es lo mismo, Matu. Bueno, pero la mitad. Hay gente que piensa que tostado no es gordo. Bueno, hay gente que piensa, tenemos un montón. Pero yo lo escuché a Nutri decir que te da más sensación de saciedad. Sí, tostado. Si el pan está tostado. Pero que no es gordo, mentira. Como la fruta, te da más saciedad si la masticás que si la licuás. Pero no hay que, claro, no hay que comer fruta, la puedo comer inmediatamente. No, mitos. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque en realidad los azúcares, claro, azúcares. Una vez. Sí. Una vez, escuché que había dicho un remisero de la zona de Caseros que si vos comías una manzana y pasaba cierto tiempo, fermentaba de modo tal que la alcoholemia daba positiva. Lo probamos. Y lo hicimos en vivo. ¿Y? Vino con... no dio nada. Bueno, una vez también probamos sandía con vino, con Fábregas y Peto. ¿Hizo mal al intestino? ¿Nos morimos? No. No, no morirse no. Por ahora. Hace mal. Por ahora. Una vez yo comí un yogur vencido y mis compañeros lo comieron también para... Que se vea la secuela. Nos morimos todos. Nos morimos todos. Eso fue hermoso. ¿No? Qué solidaridad. Pasa que ahora también se entibió eso del vencimiento. Parece consumir preferentemente. Preferentemente, sí, no pasa nada. Sí, decilo de jugátela. Verdad. Claro. Basta de tibios. Basta no lo comes después tibios. Del 13 de febrero. Aparte, después del 13, ¿a qué hora? ¿Y a las 12? ¿Es que dejo de poder comerlo? ¿O hasta qué hora es? Escúchame. ¿Vienen mañana al Maipo? ¿Me vas a decir a mí? No, yo no puedo. No. Ah, sí, sí, yo tengo que presentar. Sí, claro, sí, sí. Quiero decir, vamos a hacer funciones solidarias. Mañana y pasado están las dos agotadas ya. Muy bien. Estamos muy contentos y con mucha expectativa. Yo el jueves no voy, por ejemplo. ¡Upa! Porque no puedo, lo voy a la de mañana. Empiezan a devolver entradas. ¿Vos, Jirafa? Yo voy el miércoles también. Bien. No, pero el jueves van muchos comediantes, artistas. Muchos. Sí. ¿Cómo hacen para...? Estamos jugando con un Pablo. Ratito cada uno. Sí, un ratito. ¿Chicharras? ¿Una chicharra? Una chicharra que no se echa al escenario. Media hora es mucho cada uno. 10 minutos. Cada uno. 10 minutos, que es bastante 10 minutos. También. Y ahí está, hay que ser solidario también, saber ir. Claro, saber ir. No, para que me quede uno. No, gordo. 10 minutos es 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. ¿Ya tenés tu material? Como no, no sé qué hacer. Si hacer algo, lo que estoy haciendo ahora. Tenía una idea, es salir y preguntar al público si vieron el de un cómico, por ejemplo. Y si te dicen sí, ¿no? Si te dicen no, vas a vender entrada para la plata. Sí, claro. No, buenísimo, porque no voy a hacer el cómico uno. Extraño algunos monólogos, que hace mucho no hago. ¿Por qué no haces el primero? No sé. ¿Te acordás todos de memoria o tenés que... medio alguien, un apuntador, te tira el arranque y ya alargas todo? Una vez que lo empezás a hacer, sabes más de lo que pensás. Es como el Padre Nuestro. Claro, no lo decimos. Pero el primer monólogo era muy primer monólogo. Muy primer monólogo, de chistes de una línea, sí. No sé. El otro día dije el peor. A ver si lo puedo hacer. Puede ser sal. Es en el... Sí. Ese es el primer monólogo. Puede ser sal. Si la naranja es naranja. Sí. ¿Por qué la banana no se llama? Amarilla. Bien. Muy bien. ¿Es con adivinanza? No, lo decía ya. Estaban pelados la frente de los pelados. Sí, ese no lo decía. Bueno. Ese no, yo no lo decía. No. Cabito decía, no sé lo que es la soja. Eso me encantaba. Decía, sí. Me encantaba, me gustaba mucho más la parte del turrón. ¿De qué? Eso es bueno. De papel. Eso es bueno. Sobre todo el precio. El Cabito cuando decía... me llaman para hacer un zunger, poner el aviso del diario. Discreción. Y estás poniendo un aviso del diario. Discreción. Está bueno. Era lindo. Recordar a alguien. No me lo acordaba yo. Sí. No me lo acordaba yo. Sí. Podríamos intercambiar mañana, ¿eh? Intercambiar chistes. Me gusta, ¿eh? Que Cabito haga el de Sebas, que Sebas haga el de Cabito. Y, y muchos de nosotros saben los chistes de otros. Sí. Y los secretos más profundos también. Y aparte, si tomaste el mismo vaso. Uy, combinando esas dos cosas, yo tengo un show mañana. Sí, también. Vos sabes todo de todos. Sí, pero voy a presentar. Voy a presentar. Algo deberías hacer vos. Te llaman un evento y le meto algún chiste. Sí, Cabito, no cuentes chistes ordinarios. Bueno, tengo que robar chistes a mis amigos. No, en los eventos está permitido que todos hagan chistes de todos. Todo chiste de todos. Sí, porque si ahí viene en algún momento y da para... A mí me dicen a veces, no de religión, no de sexo, no insulto. No humor negro. No humor negro. ¿Y para qué me llamas? Chau. No humor negro. No sé qué decir, la verdad no. Está bueno ese título para Córdoba. No humor negro. No humor negro. Una vez fuimos a un espectáculo blanco. Una señora que cumplía 60 años. Sí. Y la familia que me contrata para la señora como que le simpatizaba. Fuimos con Sanjeado. Dice, no, por favor, familia, no digan cosas buenas. No, tranquila. Llego y la tenía el cumpleaños, se me acerca y me dice, no te olvides de hacerme el chiste del violador, ¿eh? Espectacular. El chiste del violador. Son más papistas que el Papa a veces. Sí. Uh-huh. Más Francisquito que Francisco. Que sí. Justo me lo nombras ahora que tuve unas diferencias. Y porque se enojó con el Papa. No, me careta, hizo calentar. Dale, ¿le dijiste careta al Papa? No, no se lo dije. ¿Por qué no te vas pero están vendiendo las caretas del Papa en el Vaticano? Hay de todo. Sí, se vende todo el mercandising. Bueno, sí, ahí estamos, en la lucha. Así que los dejamos porque arranca Metro y Medio, sí, que es un gran programa de radio. Yo quiero aplaudir a Metro y Medio. Lo aplaudimos, entonces, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse por Corclo en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes y ahora todo Acá estamos para arrancar un nuevo metro y medio a las 6 de la tarde con 16 minutos, querida compañera, querida jirafa. ¿Cómo estás? Nos vimos mucho hoy. Nos vimos mucho. Nos vimos mucho, casi no tenemos nada para hablar. Pero no está mal eso, no tener nada que hablar. No, no. Mientras no incomode, no está mal. De hecho, no incomoda, me parece, ¿no? No. Me parece a mí que no. Me parece que no. Bueno, ¿cómo estás vos? Así que no hablemos. Bien, muy bien, muy bien. Esperando que vuelva la luz y el agua a Villa Crespo, pero con paciencia, porque hay muchas zonas, supongo, que tendrán que ir reconectando, así que... nada, yendo a buscar agua donde se pueda y bañándome en la casa de mi hermana, que por suerte me acoge, iba a decir, pero no. No, te recibe, te recibe. Así que. Igual genial. Se repite una historia porque vos te bañabas con tu hermana. No, no me bañaba con mi hermana. Cuando vivíamos en la misma casa. Pero te pasó la toalla una vez. Sí, pero eso cuando. Te vio así. Cuando te alcanzaba la toalla, tu papá o tu hermano era solo brazo. Ajá. Entonces vos tenías que ir a buscarla. Hermana, cuando era todo. Hermana o mamá podía pasar. Siempre así, las nenas con las ¿Mamá nenas. ¿Te vio desnuda ya de grande? Sí, seguro. ¿Sí? Sí. Raro, ¿no? No, pero así, no que te vas a desnudar, pero te estás vistiendo. Poco me calienta. Está tu mamá, no, no pasa poco nada. Poco me calienta la situación. ¿Tu papá no te vio desnudo de grande? No, no, me parece que no, O sea, tu suegra te vio el pito y tu papá no. Pero en una radiografía. En una radiografía. Una radiografía. Sí, muy distinto. ¿Querés grabar un separador? Porque hay gente que eso no se lo acuerda. Bueno, dale. Adelante. Hola, soy Sebastián Weinreich. Mi suegra me vio el pito en una radiografía, no en la vida real, pero lo vio, vio la forma, el tamaño, todo. Y conduzco metro y medio. Bien. Bien. Buen separado. Bueno, está el tema Michelli. Tenía ganas de hablar del tema Michelli, Juan Michelli, periodista. Sí. No amigo, pero sí tenemos buena onda con él. Creo que fue uno de los primeros que llamó Apertura de Famoso. Mirá. Me parece. Mirá. Y estuvo por acá, es un buena onda. Y tuvo un problema la semana pasada, le hizo una pregunta al Cuervo Larroque, diputado del Frente para la Victoria, el líder de la Cámpora. Larroque no le contestó muy bien. Y a partir de eso, como últimamente ha pasado en este país, se divide en las aguas. ¿Con uno o con el otro? Es inocente, no es un asesino, Michelli. Para mí está mucho más cerca de ser un inocente. Y más allá de la pregunta que hizo... Me parece un poco injusto que salgan todos a matarlo y que salgan todos a castigarlo. Y hoy sé que se defendió en el noticiero y lo que rescato ahí, que me parece que está bueno que pase eso todo adentro de un canal, ¿no? Que pase eso y que incluso que lo puedan criticar y él se pueda defender. Aún pensando que la crítica me parece exageradísima e injusta. No lo echaron, sigue trabajando en el noticiero, ¿verdad? Sí, lo que es lógico también. Sí, pero igualmente uno tiene que preguntar. Por supuesto, hace un rato tuiteé algo con respecto al tema. Y algunos me decían, bueno, en América a Siete Case, a Rocín y a Maxi Montenegro los rajaron después de hacer la nota a De Narváez. Cosa que es cierta también. Sí. Le hice una nota de Narváez. Preguntando como... algunas cosas incómodas para él. Sí, incómodas. Y de Narváez es el dueño, uno de los dueños de América. Y después de esa nota les levantaron el programa directamente. Incluso ese día se lo terminaban antes. Bueno, por suerte esto acá no pasó. Pero, insisto, me parece exageradísimo mostrarlo como un enemigo y no sé cuántas cosas más. Dice, hoy dijo Michelli, será la pluralidad que hay en Canal 7 que permite que incluso compañeros del canal se presten a este tipo de operaciones para condenarme a mí. En definitiva, un compañero de trabajo también, pero se prestaron para eso. Yo no soy del grupo Clarín, dijo Juan Michelli. Yo estoy solo frente a todo esto. Perdón, concluyó. Bien. Bueno, decía Juan Michelli y apertura de famosos. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quieres decir? ¿O no estás? Yo estoy. ¿Hace cuánto no hacemos apertura de famosos? Uy, Pablo Fabra hace 60. ¿Hace cuánto no hacemos apertura de famosos? ¿Hace cuánto no hacemos apertura de famosos, Conde? Y un mes, más o menos. Un poquito más de un mes. Ah, no importa. Señoras y señores. Se va. Apertura de famosos en metro y medio. 27 de febrero, el día del cumpleaños de mi mamá, fue el último día de apertura de famosos. Y hoy es 9 de abril. Hola, mami. Hola, Betty. Apertura de famosos en metro y medio. Sí. Para algún desprevenido. Sí. Para algún ignorante del programa le vamos a explicar de qué se trata La apertura de famosos. Sí, la apertura de famosos. ¿Qué es un famoso, primero y principal? Un famoso es una persona a la que por lo menos una vez por día le dicen, ¡ey, aguante! ¿Qué? Sin el nombre, no. Sin te bien tal lado, nada de eso. Vos sos de la tele. Claro, algo así. Claro. No vale que sea tu portero, tu plomero, tu amigo, ¿no? Un desconocido te dice, ¡ey, aguante! Sí. O te dicen, a vos te tengo de algún lado. Sí. Ahora vos estás en la tele. A vos te fui a ver algo, algo. Apertura de famosos en Metro y Medio. Todo programa de radio, ¿qué hace? Llama al famoso y le hace una entrevista. Nosotros, en este caso, por un problema de complejo, ego. Por un problema de ego, por un millar de problemas, lo que queremos es que nos llamen a nosotros. Sí. Al 4010-7267. 4010-7267, apertura de famosos. Famosos que han llamado a dicha apertura. Te los nombro. Por favor. Manu Ginóbili. Peter Alfonso. Silvina Escudero, que no vale. Alejandro Nagui. ¿Por qué no vale? Porque no vale. Ha llamado muchas veces. Sí. Maxi Palma. Fernando Carlos. Maxi Palma es periodista deportivo. La gran Julieta Díaz. Mariano Yúdica. Karin Cohen. Graciela Cusó. Tomó partido de mí, acusó. Carmen de Senelita Maestra, creo. Pata Villanueva. Jorgelina Aruzzi. Marisandino. Cielo Latini. María Eugenia Molinari. Walter el Chino D'Angelo. De Tinelli. El Pato Galván. Jorgelina Aruzzi de nuevo. Carmen de Senelita Maestra. El Mono de Capanga. Juana Viale. Que el otro día me la crucé en Polka y no la vi bien y después me di cuenta que era ella. Juanita Repeto. El Ratón Ayala. Pitu Abelairas. Llamó Machito Ponce. Fierita, que tampoco vale. No vale. José María Listorti, ¿vale? No, ya no. No vale. Miguel Ángel Rodríguez. Llamó Campi también. Llamó Teresa Calandra. Llamó Fito Páez. Llamó Julia Senko. Llamó la Chechu Bonelli, llamó alguna vez. Marcela Klosterboer, a la que le pediste un remis en vivo. Sí. Date un remis, la falsa un remis. La verdadera. Hola, las dos. Y ahora estamos esperando famosos en el 4010-7267. Llamó Twiggy alguna vez. Que vive en Dinahuapi, en Bariloche. Ah, no sabía. Mandamos un beso. Hola, Twiggy. Dalma Maradona. Sí, la Claudia. ¿Quién más? Nazareno Casero. La Yanina Maradona también. Leonardo Greco. Sí, el Dandy Newspiller. También, ¿quién más? Denis Dumas. Dalia Gutman, Dalia Gutman. Andrés Repeto. ¿Y cuántos más? ¿Andrés Ciro? Andrés Ciro llamó a apertura de famosos. Sí. Patricia Sosa. Patricia Sosa. Sí. Y nos estaremos olvidando algunos todavía. Apertura de famosos en Metro y Medio en el 4010-7267. Paul Wider nos dicen... ¿Qué? Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Es muy festejada la apertura de famosos. Famosos que estén haciendo algo. Famosos que nunca los entrevistamos. Famosos que quieren saludar. ¿Puedo llamarte? Decime a qué número. Al 4010-7267. Paula dice que tenía que ir al súper, pero dije espero. Capaz el Metro y Medio me sorprende. Y sí, apertura de famosos. Apertura de famosos. Se termina el día y recién ahora empieza a mejorar, dice la señorita África. Me encanta apertura de famosos. Estamos, nos dice. Por supuesto. Estamos para apertura de famosos. Por ahora no suena el teléfono. No. Y nos la bancamos. Sí, obvio, porque nos gusta la lástima. Porque no nos humilla esta situación. Para nada nos humilla. Para nada. Y si fracasamos, fracasamos. Tenemos el tiempo para esperarlos. Y te lo digo sin ese, fracasamos. Fracasamos. El control de la tele. Cambiemos de canal porque no digas, pero este canal para mí es mufa para apertura de famosos. Ah, bueno. Poné en este. En este que te pongo la manito acá. Dale, pongo. Bien. 4010-7267. Ya hay un famoso o famosa en línea. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos. Hola. Hola. Hola, Lito Vitales hoy. No, listo, no. Te estamos diciendo, no digas listo, quién sos. Listo, se paró Seba. Igual genial que llames, bienvenido, listo. Escucho, pero te no, vamos a decir no, que me dijiste que no diga que soy yo. Pero no entendiste nada, listo. No. No, oh. Pero está bien, pero está bien. Porque el chiste es que nosotros tratamos de adivinar. Sos un boludo, ¿viste? No. Pero la puta que no, te parió. No, pero está bien. No puedo creer, boludo. Me encantaba la idea de jugar porque me gusta el programa. Y le dije, estaba con mi hijo y digo, voy a llamar. Y me hicieron un par de preguntas de inteligencia cuando llamé. ¿Qué pregunta? Porque, pará, tenemos un stopper espectacular. Un Doberman tenemos. ¿Qué te preguntó? ¿Cómo? ¿Qué te preguntó? Me preguntó cómo llama mi hijo. Entendí mi hija y le dije, M. No, tu hijo, Luciano. El otro hijo, Jano. ¿Y cómo sabe, Aradu? ¿Dónde vive? ¿En qué calle vive? Todo eso, boludo. ¡Ay, no, Aradu! Y después lentamente entendí que era para... Porque quizás otro pensé que soy Lito Vitales. Y yo no sabía jugar, de la puta madre. No, está Lito. Bien, Lito. Sos el primero que... Buenísimo. ¿Qué hace esto? ¿Viniste alguna vez al programa? Bueno. Se entrecorta todo, pero... Está bien. ¿Viniste una vez al programa, Lito? ¿Te acordás o no? ¿Cómo? Una vez viniste a Metro y Medio. Sí, fui, era muy chiquitito, ¿te acordás? Cuando era muy chiquitito, él. Y te voy a decir esto... Para que sepas. Me encantó, sí, porque además me gustó ir porque escucho el programa cuando estoy en el auto, en el horario en donde voy a buscar a mi hijo, al colegio y todo eso, escucho el programa y me encanta. Muy bien, escuchá, Lito, una vez Atlanta estaba por salir campeón, club del que soy hincha, y el viernes previo a ese día, me llama tu hija, M, ¿Te acordás? Y él me dijo, Atlanta jugaba a la una, me dice, a la una de la tarde, mañana soy toda tuya, me dijo M. Uy, boluda. ¿Y yo qué le dije? ¿Fui a la cancha o me fui con tu hija? ¿Y por qué me contás eso? No, no, te estoy preguntando, ¿para vos qué hice? ¿Fui a la cancha o me fui con tu hija? Fuiste a la cancha, por supuesto. Por sí, supuesto. Señor. Y en la cancha todos me decían, sos un boludo, sos un gil, te perdiste a M. Y hoy la verdad... No, me... porque yo... no te perdiste el partido, que era lo importante. Si te regalo una mina, no hay que ir. Bueno, pero ¿cómo decís? Tu hija no es una mina. Bueno, pero por ahí, pues, yo qué sé, es una, en el caso tuyo es una mina, en el caso mío es una hija. Tenés razón, pero es una copada, M. Bueno, vamos a invitar a Lito a que cante la canción de los famosos, claro, de nuestro medio. Yo no canto, che, yo toco el piano, claro. Ya me tienen harto con cantarte algo. No, Lito es pianista, es músico. Bueno, pero podría debutar acá. Le puede decir a Baglietto si queremos, pero el Lito no canta. No, yo toco el piano, no canto y no escucho jugar ese juego. Sería toda una primicia. Lito, gracias por haber llamado, un abrazo. Chao. Lito Vitale, el primer famoso en metro y medio. No supo jugar. Pero llamó. No además, quiso cantar. Claro, no nos digas quién sos. Hola, soy Lito Vitale. Sí. Bueno, pero viene bien. 40-10-7267. El trabajo de Araduque es impecable. Sí, es impecable. Es marcador de punta, te come el hígado, Araduque. Sí, te lo come. Lo que me gustó, que era virgen, Lito, hasta el momento. Era virgen. Sí, y es un buen nivel, es un buen nivel. Marca la vara muy alta. Era lindo cuando hacía el programa en Canal 13 que terminaba el día. Ese amigo del alma. Ese amigo de la... Qué linda, cara. Iba lindo. Uno, cantaban, tocaban y se iba, listo. Muy bueno. Bien. Un piano, un cameraman. Deberíamos hacer ese programa. Pero no sabemos tocar nada. Ese es el tema, no sabemos ni tocar ni cantar. ¿Y por qué no tocan otros, así como... ¿Y nosotros qué hacemos ahí? Mímica. Apertura de famosos en metro y medio en el 4010-7267. Hasta ahora, solo Lito Vitale. Araduc dice, hay otro. Le decimos a ese otro o a esa otra, no nos digas quién sos. Solo di hola. Hola. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Es tu debut en apertura de famosos o no? ¿Cómo? ¿Es tu debut en apertura? Es mi debut en apertura de famosos. Me dio mucha vergüenza, pero una amiga agarró el teléfono, discó y acá estoy. ¿Sos actriz? Soy actriz. ¿Nos conocemos personalmente? No. Personalmente hace poquito nos vimos, Seba. Entonces nos conocemos personalmente. Sí, nos conocemos, nos vimos hace poco. ¿Nos saludamos, charlamos? Nos saludamos, charlamos. Ah, ¿tenés doble apellido? No. Pensé que era Fabiana García Lago. ¿Estás en la tele en este momento? En este momento no. No, en este momento no. Nos vimos en un teatro, Seba. ¿En el estreno de Peto? Exacto. A ver. Ay, Seba. ¿Gloria Carrano? No. Ay. Dale, Seba, toda tuya está, Mira esa risa. Ay, ¿estás buena? Yo creo que sí. Entonces me tengo ¿Toscano? Que ¿Toscano? No, Gabriela Toscano no la vi ese día. No. A ver, ¿qué? No me acuerdo. Me viste bastante, espero. ¿Charlamos bastante? No charlamos bastante, me viste bastante. Y creo que disfrutaste mirarme. ¡Mercedes Funes! ¡Mercedes Funes! ¡Sí! Sí. Actriz, ¡qué boludo! ¡Qué genia! Porque yo estaba pensando, no te imaginé que estabas actuando, claro. Protagonista, claro. Sí. Está buenísima, claro. Mercedes, ¿cómo no vas a estar buenísima? Sí. Y disfruté mucho de la obra. Qué placer hablar con ustedes, yo los escucho siempre. No nos mientas. Ídola. Sí. Pero me da mucha vergüenza llamar, porque esta cosa de autodenominarse famoso. Y pero Elena, no, pero estás arriba del escenario. Sí, sí. Por favor. Compañera de Peto Menagem, viste, nada, me animé para también saludarlos y decirles que me encanta el programa. Y bueno, acá estoy haciendo mi debut. Llamada de famosos. Muy bien, Mercedes Funes está con Peto, con Carlitos Belloso, con Germán Palacios y con Jorgelina Aruzzi. Están haciendo Le Prenom en el multiteatro de miércoles a domingo y la están rompiendo porque agotan todas las funciones. Increíble, sí, estamos chochos, la verdad no podemos creer. Aparte nos divertimos, nos llevamos bárbaro, mis compañeros son todos adorables. Sí, guarda con Peto, guarda con Peto, Mercedes. Ya sé que tengo que tener cuidado, pero bueno, todos ya lo sabemos, es un homenaje. ¿Ya entró a tu camarín desnudo o no? Sí, varias veces. Bien, porque en cómico a veces a mí me mostraba la cola, las nalgas, así, todo el tiempo. Sí, eso es algo que suele hacer bastante con nosotros. Ajá. Pero está bien, es para aflojar, claro. Para aflojar tensiones. Sí, es para aflojar tensiones, yo no lo tomo de otra manera, vos decís que tendría que verlo como un acoso. Para mí te está tirando onda, sí. nunca lo pensé de ese modo. Un beso grande, Mercedes. Gracias por estar en la apertura de Famosos de Metro y Medio. Un beso enorme para todos. Muy bueno el programa. Deja que lo diga. Germán dice, vale. Estaba por salir al jardín a colgar la ropa. No salgo hasta que termine la apertura de Famosos. Bien. Tengo que ir a jugar al fútbol, que jueguen con 9. No voy, dice Facundo. Bien. Quédense. El aguante que nos hace el público es extraordinario. Más, 4010-7267. Dice por acá, apertura de Famosos. Terré salpicó, dice Montserrat. Ah, que la vimos la otra vez. Es vieja, dijo disco al teléfono. Dijo eso. Mercedes dijo eso. Hay otro, el 4010-7267. Me qué? Gusta porque es de debut hoy. ¿En el qué? 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién somos, solo digo sola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Bien, ¿y ustedes? Ah, ¿sos jovencita? No, más o menos, sí, más chica que vos seguro. Ah, bueno, vení a buscarme a la puerta de la red. ¿Sos actriz? Lo fui, ya hemos hablado en otras oportunidades. ¿Estuviste en Señorita Maestra? Sí. ¿Sos Carola? Llamaba para aclarar algo. ¿Carola sos? Sí, de nuevo, Carola, no vale más, Carola. No, vale, Carola. Esta es la última vez, Carola. Sí, pero yo quería aclarar que le dije al chico, quería aclarar que nunca nos avisaron para hacer el encuentro. Vamos a repasar la historia. Una vez llamó Carola, apertura de Famosos, sí. Después llamó Palmiro Caballasca, sí. Se amigaron, qué sé yo, y decidimos hacer un encuentro de Señorita Maestra. Sí. Con Carola, con Palmiro, Anselmi, sí. Gloria Carrá, que es la que sigue siendo actriz, y solo vino la consagrada, solo vino Gloria Carrá. Vino nerviosa. Sí, horrible, porque no sabía nada más. Me llamó Fernando para decirme si me habían avisado y le dije Fernando que no. Fernando es Anselmi. Anselmi, sí. Entonces, bueno, era para avisarles eso, que nunca nos llamaron, que siempre tuvimos buena onda, pero no nos fuimos porque no nos enteramos. Le están tirando tierra a la Duc. A la Duc. Bien. Carola. Así que bueno, nada más, chicos. Gracias, otro día vamos a hacer el reencuentro. Otro día vamos a hacer el reencuentro y sabe que no vales más para apertura de Famosos. No, pero el chico tiene mi teléfono porque comprobó todos los datos. Carola, un beso en la frente, gracias. Ya sos amiga. Un beso grande, chicos. Chao, hasta Carola. Luego. Lito Vitale, Mercedes Funes, Carola de Señorita Maestra. Por ahora, los famosos que han llamado para la apertura de Idem en Metro y Medio. Pablo Fabra se pone nervioso, no para de masticar desde las 18:01. Bueno, pero es una excusa que agarra él. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Se cortó, ¿no? Estas cosas también me van a matar. Se cortó. ¿Hablo? Sí, habla. Ahí está. Sí. Hola. Tranquilo, si tenemos tiempo. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? No digas quién habla. ¿Quién sos? Solo dinos hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿estás manejando? ¿Estás manejando? Así es. Chao. Hasta luego. Nunca vamos a saber quién era. Nunca vamos a saber quién era. Nunca vamos a saber quién era. Era futbolista, me están diciendo. ¡Ay, no! Pero está bien, no podemos ir contra la ley de Metro y Medio. No llamen famosos manejando. Salvo que lo llamen, que lo llamen y que estacione y ahí charlamos. Sí, porque primero somos cuidadosos, después cholulos. Lamento mucho. Me quieren agitar. Sí, lamento que haya cortado, pero la verdad... Y es lo que hay. ¿Adivinamos qué futbolista es? No. Quiero saber qué futbolista. 4010-7267. Déjalo ir. Era de Boca, de River, de Déjalo ir. De Vélez. Déjalo ir, Sebastián. Racing. Che. Pensá lo que viene. Hay otro famoso en el 4010-7267. Porque estamos haciendo apertura de famosos. Salió hasta ahora Lito Vitale, Mercedes Funes, Carola, jugador de fútbol que nunca supimos quién es. Porque estaba manejando. Sí. Tenemos otro en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Bajá el volumen de la radio? Sí, estoy escuchando. A ver, bueno, dale, ¿cómo hacemos? ¿Estás manejando? Sí, no, estoy con el auto detenido. Ok. ¿Sos actor? Sí, soy actor. ¿Jovencito? Sí, joven, sí. ¿Telenovela, comedia, para qué lado? Sí, telenovelas. ¿Tipo... Bueno, telenovelas. ¿Tipo tacho, así? No, un poquito más bajito. ¿Sos de la escuela Cris Morena? No. Más bajito. Más bajito. ¿Ya saliste una vez? Más flaquito. ¿Ya saliste una vez? Carajo, ¿ya saliste una vez? ¿Cómo? Sí, ya saliste una vez. Sí, ¿en la radio, no? No, está debutando. Es virgen. ¿Nos conocemos personalmente? No. ¿Estás ahora en la tele, en pantalla? Sí, sí, sí. ¿En Dulce Amor? ¿Viste que no, al lado. ¿En Solamente Vos? Bueno, después. Ah, en el que viene después, el de Tobal. ¿Ludovico? Claro. ¿Sos Ludovico? No. ¿Luciano Castro no tiene tampoco? No. ¿En qué en Sos Mi Hombre estás? Ahí vamos. ¿Sos Eugenia Tobal? Sí, bueno. No. ¿Sos no, Celeste, no, sí? No, Celeste tampoco. No. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sí. ¿Te lo tengo que decir? Y no, nunca lo dijeron. Vamos a esperar, banquémonos la incomodidad. Te doy una pista. Banquemos la incomodidad. Siempre estoy con el oso. El oso es el personaje del Puma Goiti. Exactamente. Y vos sos el otro. Y yo peleo con él siempre. Nos mataste. No, dale. Aguantalo, Pablo se pone mal. Pero dale, bueno, no es tan difícil. El oso siempre se pelea con alguien. Está bien, pero te explico. Yo miro solamente vos, sí. Lo miro con mi hija y después me voy a dormir con ella. Claro, porque ahí estás vos. Claro. Solo sí, claro. Solo te mirás vos, te quiso. Bueno, dice Leo Chuncho, dice, el pibe de graduados. ¿Actuaste en graduados? El pibe, no. No, no es Sofriti. No, Sofriti no. No sos el chino de graduados. No. Qué famoso es. Soy un famoso nuevo, digamos. ¿Pero sos muy famoso, muy conocido o no? No, qué sé yo, no sé. ¿Compartís nombre con Abel Pintos? Claro, sí. Pará, acá dicen por Twitter, Abel Ayala. Y te dicen el guachín. ¡Guachín! El guachín, ¿cómo estás, guachín? Perdón, no quería molestar, simplemente llamaba porque una amiga me lo pidió, porque dice que hace un tiempo está mandando mail. Está enamorada de vos, tu amiga. Bien, guachín. No. Ella maneja una institución, una asociación civil, ¿sí? Que se llama El Arca, de Moreno, y dice que hace tiempo manda mails y estas cosas para aparecer en la sección de Solidaria. Vamos a llamar, tenemos muchos pedidos, por eso no la llamamos todavía, pero la vamos a llamar. Que se quede tranquila. Por favor, llámenla. Bien, Abel. Me hicieran ese favor. Dale. Y si la sacamos, vas a tener tu premio, seguro. Obvio. Dale, más que nada para ponercita difusión, viste, hablar un poco del Arca y de esas cosas. Ok, Abel, ¿grabás en Polka o en otro lado? Estamos grabando en Bailes. Ah, bueno. No dice Bailes Canchero como Buenos Aires, sino hay unos estudios que se llaman así. Así que no nos cruzamos, Abel. Un abrazo, muchas gracias. Dale. Hasta luego. Ya me enteré quién es el futbolista que cortó. ¿Y por qué te enterabaste? Lito Vitale llamó. Sí. Llamó Mercedes Funes. Sí. Llamó Carola. Llamó un futbolista que estaba manejando y lo obligamos a cortar. Y llamó Abel Ayala, guachín de Sos Mi Hombre. Sí. Hasta ahora muchos debuts. Sí. En la apertura de famosos de Metro y Medio. Tira el teléfono. 4010-7267. Dale. 4010-7267. Como apertura siempre, de famosos. Un par de famosos cobardes me escriben a mi celular. No, llamen. Y me dicen, no me animo a llamar. 4010-7267. Sí. Por favor, esta es la plataforma, digamos. Es el teléfono, no hay SMS, nada. Es verdad algo que me dice Domenech. Hay muchos que están diciendo. ¿Qué? Muchos que están diciendo. Me dijo un amigo que llame. Como que les da vergüenza. Y bueno, agárrense de eso. Digan eso. Sí. Me dijo un familiar. Me lo pidió mi abuela. Sí. Me dijo un vecino. Sí. Fue el último deseo de un. De un tío que ya no está. Un tío viejo, claro. Apertura de famosos en Metro y Medio, 4010-7267. Estamos fracasando. No, tranquilo. ¿Sabes qué es fracasar? No intentarlo. Vos tenés razón. Es decir, no hacemos mal la apertura de famosos. Eso es fracasar. Esto no es fracasar. Bancarse la incomodidad, que Pablo Fábrega se angustie porque se tiene que bancar el bache. Acá eso no es fracasar. Estamos nadando en la mitad del océano. Necesitamos una soga. Y esa soga la tiene un famoso. Un famoso. Estamos yendo para la orilla. Sí. Por ahora aguantamos. Sí. Pero estamos cansados. Estamos cansados. Necesitamos que nos tiren en esa soga. 4010-7267, apertura de famosos en Metro y Medio. Pasó Lito Vitale, pasó Mercedes Funes, pasó Carola, de Señorita Maestra, pasó un jugador de fútbol al que le cortamos. ¿Te digo quién era o no? Sí. González Pires, defensor de River Plate, que hizo un gol el domingo. Gracias. Y le cortamos, pero hubieras estacionado. Un abrazo a Leandro González Pires. Les pedimos que nos llamen y les pedimos que nos llamen no manejar. Claro, mucho le estamos pidiendo. Hoy tenemos a Levín. Sí, Abel Ayala llamó, el guachín de Sos Mi Hombre. En otras aperturas de famosos ha llamado Andrés Ciro, ha llamado el mono de Capanga. Fito Páez, Juana Viale. Tenemos uno o una más, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Esta voz la conozco, me parece. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Yo nada más quiero decir que llamo no porque me pidió a nadie, sino porque los quiero mucho y me hace reír. ¡Sos Dalma! Sí. Dale, Dalma. Hola. Hola, Dalma, ¿cómo estás? No sé si soy la soga esa que pidieron. Sí, Dalma. ¿Cómo no? Flor de soga, Dalma. Sos esa soga. ¿Cómo está tu vida, Dalma? Bien, todo bien. Qué quilombos, ¿no? No, ahora... Está tranquilo. Ahora está tranqui. Bien, ahora está bien. Me agarraron con mi novia nuevo, ya está, no tengo noticias, no tengo nada. ¿Tenés novio, un novio nuevo? ¿Quién es? Nada, un chico normal, común y corriente, pero que me fue a buscar el aeropuerto porque yo volví a Dubái y nos engancharon ahí con muy mala onda. Bueno, pero tú no... ¿Y de qué equipo es? De Boca. Ah, bueno. Papá va a estar contento y vos también. Sí. ¿Y a qué se dedica? ¿Podemos saber? Si no querés, no nos cuentes, ¿eh? Pero contanos. No, estudia y trabaja. Pero nada... Bien. Un pibe normal. Sí, estudia, labura. Claro. Ahí está. ¿Qué más querés? Dalma, vos escuchás el programa, estamos hablando con Dalma Maradona, escucharás las preguntas del Google, que son todas frases maradonianas. Sí. ¿Las podemos probar a ver si las sabés? Uy, a ver, bueno. Dale, vamos. Pelé. Debutó con un pibe. Adi María. No lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metés con mi mujer... Te metes conmigo, te voy a buscar a tu casa. Bien. A Trota lo eché. Porque no servía. Si está vacío, quédate. A mi hijo lo conocí por Skype. Ay, eso no lo sé. Y me emocioné. Ay, me emocioné. Y falta una que es Ford. No es el único puto. ¡Bien! De la Argentina, bien. No puedes ser tan grande, Dalma. Tan grande sos. No, bueno. Pero fallé en una, me quiero. No, pero no pasa nada. Porque era una de las nuevas. Qué grande, Dalma. Bueno, ¿cuándo vas a actuar otra vez en teatro o en tele o en cine? No sé, por ahora acabo de volver de Dubái, que estuve ayudando a mi papá con un par de cosas, y capaz retome con Hija de Dios, que llegó una propuesta y tenemos que empezar a ensayar para volver a retomar. Dale, hacelo otra vez, Dalma. Sí, que no vinieron, los invité y no vinieron. Bueno, fue Martín. Yo voy a ir, bueno, a ver, okay. Cuando vuelvas, sí. Yo estoy en teatro, quiero que vengas vos también, dale, Dalma. Dale. Yo no estoy en ningún lado, Dalma, pero te invito a casa. Dale, vamos a tomar algo. Dale. Perfecto. Un beso grande, gracias por ser como sos. Un beso grande. Hasta luego. Chao, Eugenia. Dalma Maradona en la apertura de Famosos de Metro y Medio. ¿Hay uno o una más? Sí, más. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos. Hola. Hola. Hola. Sí. Mirá cómo se escucha. Hola. Sí, vos, ¿cómo te va? Bien. Sos mujer. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Ya. Uy, tiene voz que está buena y loca. Sí. Yo creo que nos conocemos, se ¿no? Se paró, se va. Puedo decir, personalmente creo que no, pero te crees una pasa que si digo esto, por ahí me sacas la ficha. Decilo. U otra cosa. No, la ficha, pero no lo puedo decir, así que busquen sus recursos para ingeniarse de quién puedo llegar a ser. Dale. ¿Sos cantante? O quién no. ¿Sos cantante? No. ¿Sos actriz? Sí. ¿Sos actriz? Es actriz. ¿Estás en pantalla actualmente? Sí. ¿Estás en Solamente Vos? Sí. ¿Solamente Vos? Solamente Vos, sí. Ah, compartimos programa, pero no tenemos escena juntos. Todavía no. Vamos creo a... Creo que no. No. ¿Reciente nombre? No sos Fabiana García Lago, ¿sí? No. ¿Laurita Zimmer tampoco sos? Tampoco. ¿Muriel? Una escena con ellas ayer. ¿Muriel? Muriel no es. No. ¿Para? Más. Estuve en maquillaje con ellas ayer. No, son Juana Viale. ¡Juana Viale! ¡Vamos, Juana! De la primera apertura de Famosos, sí. Que dijo, ni en pedo voy al piso. Qué gran. Pero pará, quiero decir una cosa, que ayer yo estaba en maquillaje y vos pasaste por el pasillo. Sí. Ahora te explico. Miraste y se hizo caminar. ¡Qué mal! Que No, entrar a saludar. ¡Horrible! Un cerdo. ¡Sebastián! ¿Qué te pasa, chancha? Pará. No, te explico cómo fue. Yo pasé. Te la recreíste, Sebastián. Pará. Yo soy muy tímido, Juana, quiero que sepas eso. Yo pasé... Te vi y no registré. Cuando di dos pasos más... No puedo creer, encima no estás aceptando. Pará, dejame terminar mi versión. Lo dijiste en la apertura. Lo dije, además, dejá terminar mi versión. Te vi y a los dos pasos me encontré con Claudia Fontán, que la conozco mucho, y como soy tímido me sentí protegido en ella. La próxima vez que te veo te saludo. Horrible de tu parte. Sí, bueno. No, más horrible de tu parte, que dijiste ni en pedo voy al piso y viniste a ver a Matías Martín, claro, porque es lindo, ¿no? Viniste. Escuchame una cosa, llamo para hacer el aguante después de no sé cuántos años. Sigo estando acá. Tenés razón. Sí, tenés razón. De batalla que siempre voy a estar. Tenés razón y para mí tiene que grabar otro separador que no va a ir nunca. Ahí está. Podés grabar un separador y diga eso. Soy Juana Viale, sigo escuchando, pero no voy a ir jamás a Metro y Medio. Dale. Soy Juana Viale. Sigo escuchando Metro y Medio y no voy jamás a la radio. Bien, bueno, ¿tu alfajor favorito cuál es, Juana? Vale, quiero hablar al alfajor que ayer fue tema. ¿Vos y las marcas? Sí, sí, estamos jugados. ¿Volvió el suyar? Sí, sí, volvió. No, todo una gloria para mi estómago, no lo puedo creer. Bien. Mirá qué bien. Bueno, muy vamos bien. A compartir. Me encanta el suyar, me encanta el suyar y me encanta el... bueno, voy a decir otra marca. El, ¿cómo se llama? El cachafaz de maicena. De maicena, sí. Pero que tiene que estar en la heladera. Claro, tiene que estar en la heladera. Sí. Mira, y las cajas que van a mandar me están diciendo acá en producción. En eso coincidimos. Escuchame, Juana. Ayer me quedé hablando con un cámara de Polka. Sobre vos terminamos hablando. ¿Cuál? ¿De dónde? ¿Piso? De piso, sí. ¿Quién? No, lo voy a cuidar. Dale, dale. ¿Qué decían? Muy bien hablábamos de vos. Juana, ¿qué pasa si toca escena beso con Seba? Porque ya vi que te besaste con Suar en la publicidad hoy. ¿Nos besamos con Juana? Adrián me beso todo el tiempo, como le dije. No pierdo la oportunidad de trabajar con él y no besarlo. Sí, esto lo decide Adrián también. Vos sabés cómo es esto. No es que llegó de guión. Él dijo, claro, que venga Juana. Pero si mirá, te toca una escena, un beso con el psicólogo de Suar y me tenés que besar, Juana. Y bueno, pero si es trabajo. Es tenemos que trabajar, tenemos que besarnos. Igual... Bien. Bueno, estaría bien que la analices a Victoria O'Connor, está un poco en la nuca. Sí, además están pasando todos, pero estaría bueno que vengas. Bueno, estás estaría muy bien. Estaría bueno. Estás muy bien, bueno, la comedia. Chicos, bueno, gracias. Gracias corta a vos. Llama ella, corta ella. Corta ella. Genia. Un beso, Juana, gracias por ser como sos. Bueno, les mando un beso, yo los sigo escuchando. Dale, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos por más. Juana Viale, una vez más en la apertura del Metro y Medio. 40-7267. Sí, dale, sí. Dale. Lito Vitales, Mercedes Funes, Carola de Señorita Maestra. Quiero más. Un jugador de González Pires que no salió al aire. Un abrazo a González Pires. Abel Ayala, Guachín de Sos Mi Hombre. Más. Dalma Maradona y Juana Viale. Está la vara alta. Más. Está la vara alta. Más. 40-10-7267. Esta es la apertura de famosos de Metro y Medio. Queremos más. Hoy tenemos gordos con chorizo. Hoy Sergio Levín por teléfono va a estar. Hoy va a estar Alejandro Berkovich acá en vivo. ¿Habrá Tutti Frutti? Hola. Tal vez hay Tutti Frutti. 40-10-7267. Apertura de famosos, único programa de radio del mundo que espera que los famosos llamen. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy la tía Mari. Hola, tía Mari. Hola, soy Mariano Yudica. Hola, Mariano. ¿Llamó Yudica alguna vez? ¿Llamó Manu Ginóbili alguna vez? ¿Llamó Ginóbili? Soy Daniel G. Y llamó desde Los Ángeles, sí. Ginóbili. Llamó Machito Ponce. Sí. Llamó Fito Páez. Llamó Andrés Ciro. Llamó Juanita Repeto. ¿Quién más llamó? El Ratón Ayala ha llamado también. Sí, un montón, actores, actrices, Miguel cantantes. Ángel Rodríguez, Listorti, Campi. ¿Qué rubro estaría faltando? Y un futbolista más político, mirá si llama. Político. O nos dicen Aldo Rico. ¿Cómo le va? Ah, no. Hola. Bienvenido, ¿no? Bienvenido, hola. Aldo Rico, le digo. 40-10-7267. Sí. 40-10-7267, algún dirigente político, un militante. Uh-huh. Un imitador. No, imitador famoso, sí. Sí, imitador de famoso. Sí. Yo creo que Juana puso la vara alta. Y ahora hay alguno que dice, no, llamó Juana Viale. Yo no soy tan famoso, ¿no? Sí. Todo vale. Llamó todo vale. Peter y Paula, llamó Belén Sánchez. No, Peter es uno, Paula es otro. Bueno, entendés lo que te digo. Llamaron estaban juntos. En ese momento. Sí. 40-10-7267. 40-10-7267. ¿Quiénes no llamaron nunca? ¿Quiénes no llamaron nunca? Un montón. Charlie García, por ejemplo, no llamó nunca. No. No llamó nunca. Darín, ni Ricardo, ni Alejandra, ni no. El chino. Franchella. No llamó. No. Barili. Adrián Suar no llamó. Barili no llamó. No llamó. Orlando Barone no llamó. No llamó. Andino nunca llamó. No llamó. Juan Micheli sí llamó. Marisa Andino sí llamó. Sí llamó. Marcelo Bonelli no nunca llamó. Virginia Elizalde sí llamó. Carlos Barragán no llamó. No llamó. Nombra a la Corpo y a la Negra Bernacci no llamó. No llamó la Negra. 40-10-7267. Compañeros de la radio no llamaron. No. De esta radio. No. De otras radios sí. Nos llamó Alejandro Nagui. Sí. Alguna vez. Nos llamó Claudia Fontán. Nos llamó Lagunda. Nos llamó Patricia Sosa, habló de los ovnis. Sí. Apertura de famosos, el Metro y Medio. No, nunca llamó Tinelli. ¿Tinelli llamó? Nunca. Nunca llamó Tinelli. Usni no llamó. No llamó. Sí llamó Luteral. Luteral llamó. Bebe Sanso llamó. Bebe llamó. Sí. Bien, a lo mejor alguno de estos, a lo mejor llamó Tinelli, sí. Y Araduc le hizo alguna pregunta de su propia vida que Tinelli no sabía, y Araduc sí. Y Araduc y sí. Y por eso no pudo estar. Mm. Bueno. Más, hasta más. Casi, hasta no, casi. No, más, bancátela. La Claudia llamó. La Yanina. Hoy 40, llamó la Dalma. 40, ¿cómo la quiero a la Dalma? 7267, sí. Es una piba común. ¿Común? Es una común. Piba común. Sí. ¿Llamó Julia Senco alguna vez? Sí. Teresa Calandra. Hay alguien. ¿Hay alguien? Sí. Cielo Latino y la mujer de Rolando Graña, ¿sí? Alguna vez. Sí, habla. 4010-7267, apertura de famosos en metro y medio. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos hola. No lo voy a decir, hola. ¿Cómo te va? Bastante bien, por suerte. ¿Sos actor? Uf. No. Uf, es una onomatopeya eso. De la vida. ¿Sos no, una... Sí, soy. En realidad fui. Soy, qué sé yo. Claro, no, sos joven igual para decir fui. No tanto, Tenés voz de joven. Pero bueno, ¿qué tenés? Gracias. ¿Tenés 50? No. 40. No. Y un poquitito más también. ¿Nos conocemos? No por una desinteligencia de tu producción, capaz. Y no quiero ser jodido. Y no quiero ser jodido. ¿Ibas a abrir el programa y de repente alguien te bajó? Y sí. Eso se dice, qué sé yo. En realidad te dijeron tantas cosas en el medio. Un maltrato. No sé. Feo. No sé cómo meter esto, pero bueno. ¿Y hoy trabajas? ¿Hoy trabajás de actor? ¿Te ganás la vida de actor? No. No. ¿Estás laburando ahora o no? En la tele no. En la calle sí. Y se puede decir que un poco de actuación tiene mi trabajo. ¿Sos vendedor? Más o menos, sí. ¿De qué equipo sos? San Lorenzo. ¿Y sos reconocido como hincha de San Lorenzo o no tanto? No. Me parece que está yendo para otro lado, no. ¿Tuviste algún escándalo así mediático? No. Escándalo mediático no. Sí, me sentí un poco dolido con un conductor de radio. Que ahora trabaja en un programa de tele también, lo miro, qué sé yo, lo sigo mucho, lo escucho mucho. De repente era un día como hoy, donde llamaba apertura de famoso, y no llamaba a nadie. Yo caí al final, tratando de salvar esta situación, como hoy, ¿sí? Poniéndole toda la onda. ¿Y vos podés creer que este conductor nombra a todo el resto? Y no me nombra a mí primero, fui el primero que lo llamé. No. Y me dijo botón. Y me dijo cantidad de cosas que después sumaron. Porque en la calle se siguió con ese temita. Porque, claro, lo dijo él, es botón. Y no era botón. Están abofeteando. Era un buen pibe. Pero bueno, acá estoy de vuelta acompañándolo. Sí, estás de vuelta. Estás de vuelta, pero estás botoneando de nuevo. Sí, bueno. Entonces. Sí, a ver, si me decís botón, voy a hacer botón. Y sí. Bueno, si te digo tirate al río, te tirás al río, mi viejo. Sí, me lo pedís, no, me acompañás, sí. Hola. ¿Sos heterosexual, homosexual? Soy heterosexual, soy casado. ¿Tu novia es...? Hijas. ¿Tuviste en Tinelli? No. ¿Tu mujer es famosa? Fue. Bueno, por esto igual le decís botón a mucha gente, porque... Uy, me gusta esta relación. No recuerdo a nadie botón. Más. Te paraste y empezaste. ¡Botón! Y una emoción, una cosa, un desparramo que lo que menos pensé que después te ibas a olvidar de mí. ¿Quién es? ¡Ya sé! ¡Anselmi! ¡Botón! ¡Vigilante! Porque siempre fuiste un buchón de la serie de Jacinta Pichimahuida. Siempre fuiste un botón. Y siempre mandaste en cara a Cirilo Tamayo y a Canuto Carcio. Sí, y a... Ay, ¿cómo se llamaba? El que cantaba bien. Que Dios lo tenga en la gloria. Siracusa. Siempre fuiste un botón, Anselmi. Y lo digo acá y lo digo en todos lados. Siempre fuiste un botón, Anselmi. Espero que cuando vayamos, cuando nos piten realmente, me lo digas en la cara. Tiene mucho éxito en Señorita Maestra este programa. Sí, pero sí. Es que lo queremos mucho, Julieta. Chiquito, o sea, Anselmi. Te juro que yo no te vuelvo a decir que mi hija se llama igual que vos. Mirá lo que digo. Botoncito lindo. Anselmi, acá hay algo oscuro con respecto a Araduc y ese reencuentro de Señorita Maestra que no está quedando claro. Sí, no está quedando claro. Es que en realidad para nosotros no hubo nada oscuro. O sea, quizás él se confundió y pensó que habló con varios de nosotros, que no habló. Claro. Quizás, es más, el día que estaban hablando ustedes al aire, que estaban diciendo no, porque no vinieron, iban y cantidad de cosas, ¿no? Que no vinieron, yo llamo, hablo con él, y le digo, pero a mí nadie me dijo nada. Claro. Bueno, te saco bueno, esto se va a resolver, Anselmi, tarde o temprano se va a resolver. Me dijo, ¿podés venir ahora? Pero, bueno. Y le digo, no llego. Los que tenemos más de 30 sabemos quién es Anselmi, como ser humano no sé cómo sos. Tu personaje era devoto a Anselmi. Dale. Un abrazo. Dale. Hasta luego. Lito Vitale, Mercedes Funes, Carola, González Pires, defensor de River, que no pudo salir al aire porque estaba manejando. Huachín de Sos Mi Hombre. Sí. Dalma Maradona, Juana Beale, Anselmi. Y vamos por otro. Esa apertura de famosos en nuestro medio. Dale. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo va, Juli, Seba? Ah, esta es re canchera. Tiene toda la confianza. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué es de tu vida? Divino, divino. Acá, preparándome para trabajar a la tarde. Muy bien. Julieta, te va 2 segundos porque ella tiene muy buena vida. ¿Trabajás en la tele? Sí, trabajo en la tele. ¿Trabajás en la tele? ¿Sos conductora? No. ¿Sos panelista? No de la tele. Ah, entonces no trabajás en la tele. Sí, trabajo en la tele, no conduzco en televisión. Ah, ¿sos panelista? Sí. ¿Sos panelista? ¿En América? No. No, en Canal 9. Contesto con monosílabos, así no se los hago tan fácil. Bueno, acabas de decir un montón, una frase larguísima para decir. ¿Estás debutando en la apertura de famosos? No te escuché, Julieta. ¿Estás debutando en la apertura de famosos? Sí. A pedido de mi novio, claro. Me dijo, llamá. ¿Tu novio es famoso? ¿Cómo? ¿Tu novio es famoso? No. Ay. ¿Estás en Bendita? No. No, Canal 9 no. Dijo que no. Pará, no sos panelista ni en el 9 ni en América. Ni en el 9 ni en América. ¿Estás en 678? Sí. 678. ¿Sandra Russo no sos? No. ¿Sos Nora Vieiras? No. ¿Cintia García? Sí, señor. ¡Cintia García! Nos llaman también de 678. Queremos ahora uno de la Corpo. ¡Vamos por más! Hola, Cintia, ¿cómo estás? Querido, muy bien. Yo no me siento en la categoría de famosa, ¿verdad? Sí. Fuiste el 8D ahí a preguntarle a todos qué hacían ahí. Por ¿cómo favor. Lo vas a entrar? ¿Quién los representa a ustedes? A ver, ¿quién los representa? ¿A nosotros en qué sentido? No, ni siquiera. No, lo que pasa es que quedó marcada. Cada vez que abro Twitter, mira, cada día, de cada hora, de los 365 del año, la pregunta es quién. Alguien dice, manden a Cintia García a preguntar quién los representa. Y un poco te gusta, ¿no? Me lo tomé muy en serio, o sea, pero después el chascarrillo y la chicana no me caen mal. Sí, metamos un poco de humor a todo esto. Es lógico, los retuiteo, ¿sabes qué? Los que son divertidos van a retuit directo. Bien, bien. Nosotros somos tibios para ustedes, Cintia. Somos tibios, ¿no? Hay que elegir algún lugar del camino. Si no, en el medio te quedas ahí a mitad de camino. No, pero yo no digo que estamos en el medio. A veces estamos de acuerdo con algunas cosas y a veces no tanto. A mí es parece muy que... Es muy valioso. Yo elijo estar de un lado. Está bien. A Juan Micheli para mí lo están matando injustamente, ahora demasiado. Para mí. Pero eso no significa que estemos de acuerdo con un montón de cosas que hace o el Grupo Clarín o la oposición, nada más. Yo soy del Grupo Clarín, lo he dicho cada vez que puedo. No tengo ningún problema en ver formatos de TN, el Grupo Clarín. Además, uh-huh. El programa de La Nata me divierte muchísimo. Sí. De verdad. Mucho. Pará. Esto es un separador. Soy Cintia García. Periodista de 678, que el programa de La Nata me divierte muchísimo. Y escucho mucho. Metro y medio. Me divierte mucho. Grabalo. El programa... No, soy Cintia García. Perdón, va de nuevo. Soy Cintia García y el programa de La Nata me divierte muchísimo. Y escucho Metro y medio. Y escucho Metro y medio, obvio. Muy bien. Y trabajo en 678, dale, después lo editamos nosotros. Va de nuevo, todos juntos. Todos juntos, ahí está, dale. Cuento hasta 5, se graba. Dale. Soy Cintia García, el programa de La Nata me divierte muchísimo, escucho Metro y medio y trabajo en 678. Muy bien. Gracias, Cintia. Bueno, Cintia, tranquila, entonces. Sí, no, todo muy bien. Yo creo que estamos, siento que, digamos, a ver, si yo estoy hablando con ustedes, es que es un momento interesante de época para mí. Que estoy hablando con ustedes es un cambio de época. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cronista de las bases, entonces... No, pero ¿por qué? Porque ¿cómo nos tenés catalogados a nosotros para decir como que estás hablando con nosotros como si fuera...? No, bueno, ustedes son los famosos, no yo. No, Cintia, por favor. Yo estoy cañando. Pero lo que quiero decir es que si yo soy una cronista de las bases, que ejerce un periodismo popular, con temáticas contradiscursivas, que tenga una especie de protagonismo, por saberlo de alguna manera en este momento, para mí habla del cambio de época que está viviendo el país. Yo adhiero a ese cambio de época, lo remo, la peleo, la confronto y pongo a disposición la confrontación y la interpelación, y me parece que eso está bueno. Sí, a mí lo único que me hace ruido, Cintia, es decir a veces... En todo están de acuerdo con un lado y en todo están en contra del otro. Eso me parece un poco extraño. No, pero ¿sabes que no es así? ¿No es así? Lo que pasa, no es así. Lo que pasa es que en lo masivo del discurso y en lo complejo de las temáticas a veces queda así. Es una inclusive es un debate interno que yo tengo todos los días. Sí. Justamente de no quedar con una postura fanática. Vos hablabas de Juan Michelli. A mí me parece que se magnificó sobre Michelli. Uh-huh. Yo no estoy a favor de linchar a Michelli. Aún te digo algo, aún no están de acuerdo con el planteo de fondo que hace Michelli. Me parece que tiene derecho a preguntar absolutamente lo que quiera. Y si él sintió la necesidad de preguntar, eso está perfecto. Y la Roque está perfecto que haya contestado lo que contestó, digamos. Me parece. Sí, a mí me pareció medio agresiva la respuesta para un diputado, qué sé yo. Sí, mira, sí, puede ser que, digamos, a mí cuando le dijo venía a trabajar acá, también me pareció que digamos que se había ido de mambo. Ahora te digo, yo estuve en la Facultad de Periodismo el fin de semana y hace 4 días que no dormían, de verdad. O sea, doy fe de eso. Y estamos en, son momentos intensos. Me parece que son momentos intensos donde afloran las pasiones también. Ahora, yo no lo conozco a Juan, ¿eh? O sea, no lo conozco. Sí. Me parece un tipo valioso. Sí, no es el enemigo Juan Michelli tampoco, Cintia. Pero es que la verdad es que nadie tendría que ser el enemigo. Pero no a veces no parece eso. A veces parece como que el motor son los enemigos. Esa es la depende lástima. Cómo lo mires y de dónde lo plantees, ¿no? O sea, si vos me preguntás si esto es en términos personales, para mí no es en términos personales. No, para mí es en términos de los proyectos de país que querés. Y ahí es donde sí puedo decir que los poderes concentrados que han dominado históricamente este país, lo digo sin hipocresía, son el enemigo. Digamos, los intereses desestabilizadores de los grupos mediáticos que volteaban a presidentes, como en Paraguay, son el enemigo. Ahora, no son los mismos los medios que los periodistas. Claro. Y me parece que ahí tenemos que ser muy contundentes. Bueno, pero contra los periodistas se han metido, contra algunos también, ¿eh? Sí, son las reglas del juego a las que uno muchas veces no adhiere. No, yo cada vez que puedo digo que... Sí, las reglas del juego, no sé quién las inventó esas reglas del juego tampoco. ¿Cómo? No sé quién las inventó esas reglas del juego. Se van dando, Sebastián, se van construyendo a medida que vamos creciendo democráticamente. O sea, ¿quién inventó las reglas del juego de que Clarín sea un monopolio y ningún político pudiera hace 10 o 15 años proyectarse políticamente sin el apoyo de... No, y la habrá inventado Clarín con el menemismo en su momento. Correcto, con el menemismo y todos los gobiernos que lo antecedieron y le prosiguieron. No, porque ahora, Alfonsín le quiso poner la traba. En muchísima soledad y en una construcción de una ciudad que no tenía una cultura democrática. Y digamos que el peronismo no lo ayudó mucho a Alfonsín ahí tampoco, ¿no? No, bueno, esos son los debates históricos de este país. Ahora, es cierto que el kirchnerismo fue el único que lo confrontó de lleno. No desde un primer momento, porque también es la pregunta, escuchar. Pero al principio eran amigos. Y sí, porque Kirchner entendió como nadie que Clarín era un poder político y no un medio periodístico. No, pero está bien, Cintia, entonces... Cuando eran amigos, era por una jugada política que es entendible. Es que parece que confundís la mirada cuando eran amigos. ¿Y qué eran? Estamos hablando de las reglas de la política. No, está bien, pero entonces, cuando eran amigos, o eran socios o aliados, o se llevaban bien, no sé cómo decirte. Es que vos, digamos, si Kirchner asume con un caudal de poder político y necesita gobernar un país, confrontar con todos los poderes políticos es un suicidio. Por supuesto. Él entra a la gobernación con un quantum de poder pequeño que tiene que ir haciendo crecer. Entra a la nación peleado con Claudio Escribano de la Nación, que le había dicho que le daba gobernabilidad por un año. ¿Sabés cuándo se pelea directamente con el grupo Clarín? ¿Cuándo? Cuando Clarín le dice que Cristina no podía ser candidata. Lo sé, y entiendo la pelea. Pero hasta ese momento, Cintia... Devuélvame el golpe. Pero hasta ese momento, Cintia, no había salido ni la ley de medios, ni papel prensa, ni todo eso. Entonces... que yo estoy de acuerdo con la ley de medios e incluso con que se sepa la verdad de papel prensa, pero si la pelea no sucedía, si la separación no existía, tal vez no hubiéramos llegado nunca a esto. Sí, pero la pelea sucedió. ¿Y por qué sucedió? Porque hubo un proyecto político que se animó a ese enfrentamiento. No, sucedió porque no querían a Cristina de presidenta. Sucedió porque no la querían a Cristina de presidenta. Bueno, y pero que no le quieren a Cristina presidenta, es de enfrentar un proyecto político. Es decir, este... ¿Y a vos quién te representa? Ahí está. Bueno, Cintia, muchas gracias por llamar a Apertura de Famosos, y te dejo el dato frívolo para el final. Tenemos el mismo personal trainer. Sí. ¿Quién lo representa? Ya sabemos. Juanpi Morcillo. Juanpi, un beso Morcillo. Grande, Cintia. Juanpi es un genio. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Morcillo? Morcillo. Espectacular. Espectacular. Espectacular. Bueno, un beso grande, Cintia, gracias. Gracias, gracias, de verdad. La apertura se va, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo, gracias por darme este ratito, charlamos cuando quieran. Hasta luego, un beso grande. Más, más, más. Sí, es Cintia García. Cintia García, periodista de 678, aquí en la apertura de Famosos de Metro y Medio. Me gusta que se va ensanchando el tema de los rubros. Se va ensanchando. Lito Vitale, escuchá lo que pasó ahora. Sí. Lito Vitale, Mercedes Funes, Carola, González Pires, jugador de fútbol, Leandro, que estaba manejando, le cortamos. Abel Ayala, eso es mi hombre. Sí. Dalma Maradona, Juana Viale, Anselmi, el botón de señorita maestra, y Cintia García. Son las 7:05, Filopa. Seguimos. Uno más en el 4010-7267, apertura de Famosos. Mañana música de español, todo. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. A ver, déjame escucharte un poco más. ¿Ya llamaste? Sí, yo llamé. ¿Qué andas haciendo? Volviendo de trabajar. ¿En la tele? No precisamente. ¿En la radio? Tampoco. ¿Estás manejando? No, ahora frené. Volvía, llamé por teléfono, estoy en un costadito esperando para hablar con usted. ¿Para? ¿Haces ficción? Más o menos, es raro. Raro, no te puedo definir bien qué es lo que hago exacto. Usted me conoce mucho, es solo la pista que le voy a decir. Para, trata de usted, de ser Panigassi. No, Mex no sos porque estás en Pura Química. Mex está en Pura Química, no sos. No. Para, ¿tu mujer es actriz? No. Pensé que era Woody Olmi, pero no es Woody Olmi. No. Te conozco mucho. ¿Somos amigos o no somos amigos? Y amigos, no sé, sí, somos como amigos, medio vecinos también. Ah, ¿futbolista no? No. No, juego al fútbol sin Pepe. Pará, ¿formás parte de un grupo de humor? Hago humor, sí, hago humor. ¿Formabas parte del grupo de humor? No, para nada. Ah. Porque tengo un vecino de los prepu, pero... Qué raro, que no conozcas mi color de voz. Qué raro, Seba. Ah, ya, pero pará, fuimos compañeros. No. Ah, me iba para Reinhold, No, me es vuelvo a sentar. Se sentó Seba. No conozco. ¿Sos cantante? Sí. ¿Sos cantante? ¿Mi mujer te tiene ganas? Hola. No, para nada. ¿Sos cantante solista de una banda? Solista. Solista. Axel no es. Ahora solista. Tuviste una banda. Jorge Rojas. No, tampoco una banda, una dupla. Una dupla. Pimpinela no es, porque no es Joaquín. Y no se separaron. No. No hay manera. Una dupla. Ay. Éramos, pero con la persona con la que estaba éramos medio Pimpinela. Mirá. ¿Te llamás Pablo? No, pero tengo cara de Pablo. Todo el mundo me dice Pablo. Papá. Pero, che, qué difícil. Aguantala, cara de tranquilo. Pablo, el vecino, canta. Miranda no. Joaquín Levington, no. Hace poco, yo te puedo dar, vos me tenés que preguntar, ¿no? Sí, pero... te puedo dar alguna pista. No, dame la pista. Una pista, enseguida me adivinás. A ver. Hace muy poco viniste a pasar una mañana. ¿A tu casa? No, a mi casa no. ¿A tu estudio? Más, no, estudio tampoco. ¿Eh? Pero... ¡Topa! No me vas a sacar la... Sí. No le voy a decir. Escuchá. Un color sobre otro color sobre otro color. Otro color y patrón. Lo estoy escuchando todas las mañanas, Topa. Tengo... Pero tú digo, ¿cómo no me saca el tono de voz? Ya está. Tiempo ahí. Diego Topa, artista infantil, ¿no? Porque él se... Bueno, claro. Sí, es un poco nene también. Topa. Difícil, ¿viste? Decir, hago ficción y un poco de ficción es lo que hacemos. Sí, claro. Cantábamos, medio ficción era. Claro. Topa, muy bueno el disco nuevo. Lo escucho todas las mañanas. El otro día hicimos un viaje hasta Temayquén y lo escuchamos dos veces. Sí, ahí está. ¿Te gustó el disco? Dice que bueno que está. Me encantó. Ya para escucharlo dos veces seguidas, no, pero estamos sí. Primeros en todas las disquerías. Espectacular. Hace 3 semanas. Bien, qué grande, Topa. Te canto. Un color sobre otro color. Sí. Los grillitos Walter y Gastón. Tiene que cantar en la Sole. En las canciones de famosos. Yo todavía estoy esperando que me invites al piso. Somos amigos, todos. Y yo quiero ir al piso. Todavía no me invitaste. Bueno, un día de estos. Quedate en línea privada. No, ahora no, porque necesitamos las líneas. Después te llamamos porque además queremos que nos cantes un separador. Dale, cuando vos quieras. Un abrazo, Topa. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Te quiero mucho. Diego Topa. Te quiere mucho. Él te quiere más a vos que vos a él. No, no, ¿sabes qué? Y no dijiste te quiero mucho. Porque no escuché, porque está vos, pa, pa, pa. Mirá, con la 10 digo Topa. ¿Una más o cortamos acá? Una más, dale. Apertura de famosos. Dos más, dice que Naspi. Dale. 40-10-7-12-7. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, se lo digo solo. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo estás? Bien, los escucho muy lejos. ¿A dónde estás? A ver. No, no, yo estoy en la casa de mi madre. ¿En qué barrio? Belgrano. No estamos tan lejos. No, no estamos tan lejos, estamos cerca. ¿Vos sos actriz? Sí. ¿Trabajás en la tele hoy? Sí. ¿Estás buena? No voy a responder. Sí, está buena. Sí, está buena, sí, está buena. ¿En qué no, no sé, no, no, eso muchachos no lo puedo decir. Pará. ¿En qué canal estás? 13. ¿En el solamente vos? Correcto. ¿Tuvimos escena juntas, no? Ay, juntas. No. Juntas, dije. Juntas, bueno, no. Ay. Lamentablemente no. ¿Pero charlamos mucho hace poco? Sí, tampoco tanto, pero hemos charlado, sí. ¿Estás embarazada? No. Bueno, la china no es. No, no, la china no. No, no. Pará, te nombré recién. ¿Tenés doble apellido? No. No es Fabiana García Lago, basta de Fabiana. Sí, fuera del tarro se va. ¿Sos Laurita Zimmer? ¡Sí! ¡Vamos, Laurita Zimmer! ¡Hola! Pará, ¿cómo estás del coso del tratamiento de conducto? Ay, viste, no, no saben lo mal que la pasé muy mal. Me tuve que sacar dos muelas de juicio muy complicadas, pero ya estoy, de hecho estoy hablando, o sea, hace una semana estaba para un concurso de monstruos. Sí. Mi cara deformada. Uh-huh. Pero ahora ya está, estoy muy bien. Los estoy llamando acá, que me están obligando dos amigas, María y Belén, que las voy a mandar al frente. María y Belén, mirá vos qué María peso. María y Belén, que me vienen torturando hace mucho para que llame. Sí. Y los quiero llamar y bueno, me da vergüenza. Pará, porque... ¿tenés por teléfono, tenés otra voz? ¿En serio? ¿En serio? Ay, es, bueno, ¿cómo están, chicos? Estamos bien, bien, estamos bien. On fire. Yo quiero decir esto. Escuchen bien, Laurita sí. Zimmer... Tal vez el nombre no lo relaciona tanto. Es una de las caras más conocidas de la televisión argentina. Sí. Desde Magazine for Fire hasta acá. No. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo eso. Bueno, gracias. Sí. Fíjate. Bien, Laurita, genia. Un beso. Bueno, alto programa tienen, lo disfruto mucho. No, metro y medio. No, no. ¿Qué hacen? ¿Volviste a grabar o no? Sí, volví a grabar, me reincorporé esta semana, así que te voy a ver uno de estos viernes, como te prometí. Dale. Así que, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Sí, muy bien, estoy muy contento. Hoy reuní a mis compañeros y le dije estoy muy contento y cada uno se fue por su lado y no le interesó. Después volví. Pero bueno. Bueno, Juli, ¿vos lo viste ya? Sí, ya lo vi, la rompe, de ese de agotado los fines de semana. Muy bien, muy bien, nene. Bueno, te felicito. Dale, te espero un viernes. Entonces te tenés. No. Gracias, Laurita. Un beso. Bueno, ojalá que tengamos escena juntos, los quiero, son una masa, la paso muy bien escuchándola. Un beso a Simpa. Vamos. Un beso a Simpa, por favor. ¿Quién es Simpa? Simpa, pantalones. Ah, ok, un beso grande. Beso grande. Último, ya está, 7 y 12, jirafa. 40-10-7-12-7, hay dos más. Dos lamento. Más. Bueno. Buenas tardes, buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿estás embarazada? No. No. ¿Querés estarlo? No, no. ¿Estás ovulando? No, ¿quieren saber? No. Ah. Nos conocemos, ¿no? Sí. ¿Ya mucho. Llamaste? ¿Ya llamaste? No. ¿Pero nos conocemos mucho? ¿A qué te referís? No, no, charlamos varias veces. ¿Te diga todo acá? Ya, decí todo lo que pasó entre nosotros, si querés. No, tanto no, ¿eh? Pasó, no pasó. No, no, ya la tengo, pero no puedo sacar, pero me suena mucho la voz. ¿De dónde venís? Estoy en mi casa. ¿Sos actriz? Sí. ¿Sos actriz? Sos actriz. ¿Estás en teatro? ¿Estás en tele? En teatro y en tele. En teatro y en tele, ahora. No, tele al aire todavía no. Ah, ¿estás grabando para salir? ¿Vas a estar en el programa de Diego Torres? No. No. No. ¿En cuál? En el de Cris Morena. En el de Cris Morena. Aliado. ¿Ya estuviste en un programa de Cris? No. No. ¿Solés salir desnuda? ¿A la calle? Sí. No, no. ¿Te vimos desnuda en una revista, en la tele, en el cine? No, pero no porque yo no quiera, ¿eh? Bueno, vení a desnudarte a metro y medio, ya te invito. Cuando quieras. ¿Cuál es la dirección? Conde 935. Claro. Bueno, ¿estás en teatro? No. En teatro. En teatro. Estoy escuchando a mi sobrino, o sea, así no me comprometo. Ah, esa pista me reayudó. ¿Qué estás haciendo en teatro? ¿Un musical? No. No. ¿Una obra de texto? Sí. ¿Cuál será? La de Peto no, porque ya no. Llamó. Pero lo conozco a él. Lo conocés a Peto. Y vos sabés que yo lo conozco. Ahí te puso en un apriete. No, porque tengo tu voz, pero no puedo. ¿Nos conocemos por Peto nosotros? Sí. Un poco sí. Un poco sí. ¿Vos lo querés mucho a Peto? Mucho. Ay, no puedo. Ay, sacar dale, un poquito. A tu señora también. A mi señora también la querés mucho. Dale. ¿Algún compañero de la obra? ¿Uno solo? Ay, bueno. Diego Gentile. Ay, ay, ay. Dale, ay. Dale. Hablamos hace poco entonces. ¿Estás en Tok Tok? Sí. Eugenia Gerti. Sí. ¡Vamos, bien, familia! Eugenia Gerti. Grosa Eugenia Gerti. Grosa, grosa, grosa. Grosa Eugenia Gerti. Y además no paran de llenar teatros. Muy contenta. Qué grande. También porque me obligó mi sobrina Emma. Ajá. Mi sobrino Hans, que son fans. Creo. ¿Cómo que se llama tu sobrino? Emma, Hans, Faustina, León, Jano y Nils. Oh. Mirá, ningún Guillermo, ¿eh? No, Jorge, los Jorge no salen más. No. Juan Carlos, yo le voy a poner Juan Carlos al mío. Qué grande, Eugenio. Bueno. O Don Vicente, ¿te gusta? Don Vicente. Escúchame, todos del bosque, el nombre de mi sobrino. Sí. Bueno, ¿cómo? No, y los escucho cuando voy a la radio, mira, al teatro. Sí. Pará, ¿y qué estás haciendo en la tele? Baja el tonito. Pero lo dijo antes que sepamos quién era. Razón. Entonces no prendió. Bueno, Eugenia, muchas gracias por llamar. Muy divertido escuchar eso, ¿eh? Vos estás muy divertida. Son lo más. Besos Eugenia. Para todos. Un beso grande. Uno más. Ya está, Julita. Porfa, uno más. Ya está. Uno más. El último. Dale, dale. Son 7:15. Y bueno, dale. Buenas tardes, buenas noches. Apertura Famoso, no nos digas quién sos, solo dinos. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Sos el Puma Goiti? No. Ah, ya, pensé que me estaba. Vamos a escucharlo un poquito más. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte muy bien. Ay. ¿Estás queriendo cambiar la voz o sos así? No, soy así. ¿Sos así? ¿Sos Daniel Fanego? No, me halagan los nombres que dicen, pero no. Ni el Puma ni Fanego. Ni Halcón. ¿Sos amigo de ellos? No. Ni Alain Delon. Oh, Dios. Pará, ¿sos amigo del Puma o de Fanego? Del Puma sí. Del Puma sí. ¿Grandinetti no? Ese es otro halago que después lo hablamos. ¿Sos Grandinetti? No, pero me halaga que me comparen con Grandinetti, no por actor, ¿no? ¿Hugo Arana? No, tampoco. ¿Leirado? No. ¿No trabajaste con ellos? ¿No sos de los mosqueteros? ¿Nos conocemos face to face? No, face to face no. ¿De qué equipo sos? Eso sí te lo digo, lo sacas ya. Y me parece que no hace divertido esto. ¡Ay! ¡Qué genial! ¿Sos hincha de un equipo de los denominados chicos? Sí. ¿De Atlanta no? No. No tan chico, quiere decir. No tan chico. Ay, qué gracioso. No. Cortale. No. No. Pará. Nosotros somos 8, pero ustedes son menos. Vení a buscarme a la puerta de la radio. Para estar en primera, en el ascenso. ¿Por qué quieres ir por ahí? Estamos en primera y merecida. ¿Sos de Argentinos Juniors? Así es. ¿No sos garzón? No. ¿Ya llamaste alguna vez? Las dos cosas. ¡Leonardo Greco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, que estaba cambiando la voz! ¡Sí, cambiaste la voz! ¡No vale! No cambié la voz. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Estamos en duplex. ¡Ah, estamos en duplex! En la 92.3. Y nosotros estamos con la metro, así que vamos a cambiar un poquito el lugar, ¿puede ser? ¡Sí! Bueno, contanos cómo te está yendo con la obra. ¡Muy bien, Leonardo! ¡Muy bien! ¡El Teatro Maipo! No, ahora cambiamos la cosa, cambio el tono. Tenés una obra maravillosa, un unipersonal. Sí. Y te está yendo bien. Sí, guay, tranquilo, frustrado, Leonardo. Podés venir cuando quieras. Bueno, cómo no, pero no era por eso que lo estamos haciendo, sino no, pero yo te estaba invitando, pagá la entrada. Una nota divertida. ¿Cómo anda tu nene que canta tangos? Muy bien, anda perfecto. Qué bien que te acordaste, Julita. Sí, vinimos de Italia, le fue bárbaro, tiene una cantidad de seguidores en Facebook de italianos y de chinos y de neozelandeses, una cosa increíble el pibe. Qué divino. Muy bien. Bueno, yo sabía que no hacía tiempo y digo, ¿cómo puedo hacer? Yo voy, entro acá a la radio y bueno, entré a la radio y digo, vamos a hacer un duplex. ¡Qué grande, Leonardo! De paso hacemos una nota. Muy bien. Muy bien, Leo. Bueno, hemos cumplido, el último. Un abrazo, Leonardo, muchas gracias. Se cerró un paquetito muy lindo. ¿Cómo? En el día de hoy. Se cerró un paquete muy lindo. Sí, hermoso. De gente que llama espontáneamente. Sí, bueno, espectacular apertura del famoso, Leonardo. Me encantó. Quisiera verte besando a Juanita Viale cuando estás haciendo el teatro en la obra. Y si el guión lo pide, lo voy a hacer. Sí, sí, pero te lo ha pedido. No, todavía no. No, dijo que lo encantaría. No, ahora le encantaría. No necesita, pero ha dicho que ella le encantaría. Bueno, veremos si aparece. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, sigan con el programa que yo sigo con el mío. Vos también, Leonardo. Un abrazo grande. Chao, buena suerte. Hasta luego. Chao. Lito Vitale. Sí, Mercedes Funes. Uno más. Carola de Senadita. Yo quiero uno más. González Pires, que estaba manejando. Yo quiero uno más. Guachina, Vera Ayala, sos mi hombre. Yo quiero uno más. Dalma Maradona, Juana Viale, Anselmi, Cintia García, Diego Topa, Laurita Zimmer, Eugenia Gerti, Leonardo Greco, no puedo más, Jirafa. No, yo sé, sí, bueno. Te di todo. Pero cuando vos me decís ya está, yo quiero uno más. No, ya sé, pero yo no puedo más. Hace un pero te di 13 hoy. Pero uno más, mira, 19. 13 te di. Hasta y 21. Casi la mitad del programa te acabo de dar. Bueno, pero sí, por todas las cadenas, por todas. A las mujeres nunca les alcanza. Uno más. Pero dejaste 13. Uno más. Una hora y media de programa casi. Una hora más. Tenemos huevos con chorizo. Es verdad. ¿Cuándo vamos a hacer apertura de famosos todo el programa? Nunca. Hasta cierre de famosos que termine. Teneme bueno. Apertura y cierre. Sí. Bueno, quería uno más. Un día lo vamos a hacer. Dale. Te cuento. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza metro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por metro y medio suena así. 7:00 p.m, 20 minutos en la Argentina, 21:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga famosa se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que en este momento no tiene puesta una chomba. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weintraub, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio, por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando metro y medio. Y antes, estaré esperando metro y medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Metro. Descubrí. Explora. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas. Buena onda. Va a haber conmoderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es su mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. En una de esas atiendo y era un número desconocido. Era el taxista que me llamaba para avisarme que había encontrado mi billetera tirada en el asiento de atrás del auto. La verdad, recién ahí me enteré que la había perdido. Un buen gesto cae bien en cualquier metabolismo. Pharmacity. La salud también se contagia. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Más importante del año, The Cure 2015.

Y acá está David Bowie para abrir el Metro y Medio del día de hoy, luego de una histórica apertura de famosos en Metro y Medio. Acordate, 9 de abril, por lo menos hasta mayo, junio, no va a volver a ver. Mayo. Bueno, veremos. ¿Quiénes estuvieron? Ya los borré ahora. Pero le quiero mandar un abrazo sobre todo a González Pires, al defensor de River. Sí. Le cortamos porque estaba manejando con la ocholulo que soy con los futbolistas. Hubiera hablado un montón con él. Me da bronca. Sí, es verdad. Me da bronca, hizo un gol el fin de semana, así que le mandamos un abrazo. Hoy, señoras y señores, vamos a hacer Gordos con Chorizo. Gordos con Chorizo, un rincón imprescindible en el mundo del hombre. Hablamos todo acerca de la convivencia con la mujer. Para eso esperamos testimonios en el 4010-7267. 4010-7267. Estaremos con la presencia de Pablo Fábregas y de Martín Reich, por supuesto. Arroba Metromedio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una cuenta de mail que es metromedio@metro951.com y una contestadora que es 4010-7272. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías de Argentina que nos mandaron la merienda, como siempre. Pueden entrar en clargentina.com.ar o ir a alguno de sus 7 locales distribuidos entre Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. ¿Más de 100 años de trayectoria? Mucho más. Le quiero mandar un beso grande a Daniel, colectivero de la línea 39, del interno 40, que siempre escucha y lo hace pasar a la Duc en el colectivo. Lo reconoce, y quiere saludar a Camila y a Daniel de la Carrancita también, que son amigos. Muy bien. Quiero decirles, mañana y el jueves, miércoles y jueves, hay funciones solidarias en el Maipo. Sí. Nos juntamos un montón de comediantes a actuar mañana y jueves. Están las dos funciones agotadas. Estamos muy agradecidos. Porque, bueno, mostramos mucho entusiasmo y es para colaborar. Toda la recaudación va a ser donada a la Fundación Sí de Manu Lozano. Sí. Me escriben que el sábado en Cancha de Atlanta se va a seguir juntando para que, quiero detallar exactamente qué es lo que se está pidiendo ahora. Te digo, se busca óleo calcario, algodón, pañales y agua. Muy bien. Para el sábado desde la 1:30 del mediodía en Humboldt 390. Óleo calcario, algodón, pañales y agua es lo que más se necesita en este momento para el sábado a la 1:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Sí. En un rato, Gordos con Chorizo. Antes quiero decirte que la gente de Ford tiene un plan buenísimo para comentarte. Si sacás un Fiesta, Kinetic Design o un Focus ahora en abril, pagás la primera cuota en agosto. Espectacular. No te pierdas esta increíble oportunidad de acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos de 11,99%. Puedes pasar por un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, ford.com.ar. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio, parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Juanchi de los Pericos. Hola, te usurpé la canción solo por cantar en Metro y Medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Hola, soy Juanchi Baleirón y canté en Metro y Medio. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba Metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. El doctor Ricardo Gilavedra, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, da la sensación de que es tan grande el paquete que habrá mucho trabajo para ustedes. Yo deseo que en esta oportunidad la presidenta deje libertad a sus legisladores para poder discutir incluso la posibilidad de poder introducir cambios. Lo del debate parlamentario es una ficción. Todos los proyectos del Poder Ejecutivo son aprobados a una velocidad express y sin poder tocar una coma. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Flor, Tincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente. Son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris.

La sonrisa se la debo a los postizos. ¿Y qué dice? Pregúntale a Rockefeller cómo hizo. ¿Qué hizo, muchacho? Somos gordos con chorizo. ¿Qué somos? Somos gordos con chorizo. ¿Somos? Somos gordos con chorizo. El abrazo a San Mayoni, hace mucho no lo veo a San Mayoni. Hoy les cuento, la verdad, pensé que me habían robado algo del auto, sí. Que no encontré una cartuchera con discos, y no, es un quilombo mi auto y estaba en algún recoveco. ¿Qué pasa? Dijiste, ¿para qué me lo robas si no se usan más los discos? También, pero bueno. ¿Estaba el disco de Samba ahí? Y estaba San Mayoni y escuché a Samba. Muy bien, muy bien. Bien, y le agradecemos a Imperial, como siempre, presente aquí en Metro y Medio y en Weinreich y Los Frustrados también, por supuesto. Claro que sí. Cuando sale el aviso de Imperial en el teatro, mi corazón hace papá, papá, papá, papá, papá. ¿Pablito? Porque ese antes de empezar. Cerveza Imperial presenta cuatro especialidades de cerveza: Lager, Amber Lager, Cream Stout y la nueva Scotch Ale. ¿Cuál es la tercera, Seba, que no entendí? Cream Stout. Eso. Si querés conocer más sobre Imperial, podés ingresar a facebook.com/imperialarg y a Twitter, @imperialarg. Recuerden beber con moderación. Brindamos. Y que su venta está prohibida a menores, iba a decir a mayores, a menores de 18 años. Por lo tanto, de acá, los tres poder. Sí. Bien. Descorcha Pablo Fábregas, ahí brindamos. Está. Salud, muchachos. Muchas gracias. Ahí está. Y ahí estamos. ¿Por qué brindan? Por este equipo de gente tan linda que tenemos. Bien. Sebastián, de 6 a 9 de la tarde. Pablo Fábregas. Noche. Por las dos funciones que vamos a hacer solidarias, agotadas en nada, que habla de que gente que quiere ayudar más que quiere ir a vernos, ¿no? Ajá. Brindo por la apertura de famosos del día de hoy. Tremendo. Tremendo. Bien, los que me puse muy nervioso, quiero decir, y los odio. Lo sé. Hubo momentos muy feos. Lo sé. Muy feos. Tranquilo. Y Pablo, a mí como vos me duele lo de González Pires. Sí, que no podamos hablar claro. De claro. Para mí le tengo que hacer una nota mañana. Sí. Sí. Si él quiere. Si él quiere, cortarse por supuesto. La cara. Bien. Los quiero escuchar, yo ya hablé mucho hoy. Los quiero escuchar a ustedes, testimonios, historias, cosas que le hayan pasado en estos días. Tenemos. Y vos te fuiste de viaje con tu novia, Martín. Además, tengo a Lopeto como Guido Loco, tengo algunos de otra pareja que escuché. Sí. Tengo alguno mío, tengo de todo. Dale, adelante. Dale, empiezo entonces. Sí. Bueno, vino mi amigo Juan a instalarme un aire acondicionado, pues se acerca el invierno y en el estudio el frío es crudo. ¿Y para qué el aire acondicionado? Ah, el aire de calor, claro, qué boludo. No relaciona con el mal calor, claro. No importa. Entonces vino, qué sé yo, ahí fue charlando esto. Mi mujer Inés trabajando en su compu, uh-huh. ¿No? Y estábamos en el estudio ahí, bueno, hablando. ¿No hablarías de lo mismo si ella no estaba, digamos? La charla es distinta. Estamos teniendo una charla técnica. Ajá, de claro. Aire qué problemas podíamos tener para que sea más frío o menos frío. Bien. El ambiente. Perfecto. Técnica. Bien. Netamente técnica. Hablando. Uh-huh. Hablando en la nuca de Inés. Ajá. Uh-huh. Juan, Cristian, los dos instaladores. Sí. Y vos. Yo. Sí. Inés de espaldas. Cuando tomo la palabra yo para explicarle lo que pasa, se da vuelta Inés y me dice, te explico. Oh. Te deja así de chiquito. Sí. Humillado. Vos sentate ahí. Sí. Tus amigos pensando, qué boludo que es. Hace 2 horas que tengo el tema. Sí. No una vida de que estoy pensando por qué compré el aire claro. Que compré. Las veces que llamé a Juan preguntándole, ¿te parece este? ¿No sí, te parece sí. este? Porque además parecía que Inés estaba en cualquiera, que ni estaba escuchando. Pero ella dijo, cuando le toque a Pablo, ahí me voy a meter. Ahí me voy a meter. Me explicó y yo dije, este es el momento callada. De quedarme callado y a sentir con la cabeza y decir, sí, es más fácil así. Muy bien. Listo, Pablito, el silencio, ya está. Se me acabó. No te veo bien, Pablín, no te veo bien. Tomate un poco de cerveza. Dolido, es mi terreno. Hacete un fondo. Yo tuve, ahora que lo pienso, tengo una escena, gordo choriciano también, humillante. Estábamos en el restaurante Temayquén el domingo, ya un... Y ya el restaurante de Temayquén es una prisión. Y sí. Directamente. ¿Te voy a decir algo? Decime. Zoológico. Uh-huh. Papá e hijita. Sí. Que sabemos que la inteligencia femenina nace con ella y ajá. Es enorme. Sí. Zoológico, papá e hijita, ya sos el monumento sí. A la hijo y mujer. Claro. Por no, no. Lo central estoy pensando en papi acá, papi uh-huh. Allá, se me upa. Bien. Suelto por Temayquén, estás preso ya. Sí, y sí, adentro sí, del sí. Restaurante de Temayquén, ajá. Tenés un año ahí. Sí, yo decía, enciérrenme con los monos. Pónganme ahí que la voy a pasar mejor. Bueno, y en el restaurante Kiera se va a los juegos. Sí. Entonces yo hago que voy a se los paró, juegos. Se paró, se va. Y Dalia me dice, anda a buscar a los juegos. Ok, voy. Cuando estoy yendo, me dice, no vayas todavía, andá cuando esté la comida. Ok. Yo parado ahí mientras todos miraban como yo le decía. Pero andá a preguntarle qué quiere comer. Bueno, está bien. No, dejá que le pido yo. Y yo iba y venía. compra tu joystick. No se dan cuenta y que preguntan. Que preguntan y contestan. Creo que no se dan cuenta. Es probable, es probable. Es como que conducen un evento, ¿viste? sí, te traen. Martincito. Sí, primero cuento la fresca que la escuché ayer. Sí. Pasé por la plaza de Juramento Obligado, ahí frente a la iglesia. Sí, señor. Suelo pasar por esa zona, aunque me carguen, me gusta. Uh-huh. Y me siento en un banco al sol a almorzar algo. En una típica imagen de Martin Reich, ¿no? Sí, me faltó estar en cuero, no lo hice por respeto a la gente que pasaba. Bien. Pero al lado mío, me cede la punta a un lugar del banco, un señor de unos 52, ponele, 50, sí. 50 años, con los auriculares, sí, sentate, me dice, y sigue tomando sol, hueveando un poco. Ajá. Y de repente le suena el teléfono. Yo pegado, así que aunque no quieras, escuchar la conversación. Claro. La mujer, bueno, la saluda como con... y ya se escuchaba que la estaba un poco... Había un reclamo de algo de anoche, esto, lo otro, ¿dónde estás ahora? Ajá. Él contesta, cambia el tono y le dice, ahora en la oficina tapado de laburo. ¡No! Usó la palabra tapado de laburo. Sí, guarda con que a lo mejor lo estás exponiendo, ¿eh? No, le mira como a reojo, él no sabía si yo estaba escuchando, ¿no? Claro. Yo miraba para otro lado. Uh-huh. Y así sostuvo la conversación un minuto como... cambiando, Marta, no me hinches, ahora en la oficina y sabes que no puedo. Bueno, bien. Y siguió tomando sol, ponele 22, 25 minutos más. Nervioso. Sí, nervioso, me miraba como a ver si no, me escuchó. Pero ese no es un gordo con chorizo, ¿eh? Ese es una mezcla de cosas, pero... Y tenés que mentir para le disfrutar. Le tuvo que mentir, eso, a eso voy. Está bien, pero el gordo con chorizo no sabe mentir bien. Miente, pero no sabe mentir. Yo creo que disfrutaba de verdad. Y te hace pensar que Marta creyó eso. Claro, es verdad. Él disfrutaba de esos 20 minutos, tal vez reales, de sol y tenía que volver al laburo. Claro. Y no tenía los huevos para decírselo a ella. Es cierto. Y Mía, uno tuyo, en primera persona. Sí, Mía, de un highlight del viaje. Ajá. Me fui unos días con mi novia, con Meli, de vacaciones. Y siento que llevamos un hijo. ¿Por qué? La cámara de fotos de ella. No, qué pesado. Cámara de ella fotos. Tiene una cada cámara. Paso. Una cámara a la que le compró una mochila. Ajá. No es solo una cámara. Claro. Una mochila que en el viaje era la prioridad total. Venía la cámara, ya no o ella más. Y la cámara, y yo. Y vos. Y en general de las 10 veces que caminamos por día, 9 u 11, la cargaba yo la mochila. Claro. Sí, tenemos un segundo que yo voy para... Sí. La mochila con todo, todo lo que lleva. Ahora, la cámara con el... ¿Foto la guardaba o la dejaba libre? Nos vamos a sacar, porque están esos que sacan la foto, guardan. Otra foto hay que sacar, todo, guardan. No, guardan. Pásame la mochila, Mar. Sí, tomate. Pásame, sí. Me parece que esto es una foto. Dale, pásame la mochila. Toma. Claro. ¿La llevo yo? Sí, seguro. Sí. Sí. Eso no solo es la molestia de tener que guardar, sacar, protegerlas porque son cámaras que se cuidan más. Sí. Sino el absurdo de vivir en el pasado porque ya la foto es un disparo de celular y seguís de largo. Claro. No te va a salir lindo el paisaje, no salen lindos los paisajes. Además, ¿qué querés ver? El paisaje, entra en internet, hay paisaje de todo. Y lo imprimí después. Por eso, ¿a qué le sacamos? Sí. A la comida. Claro. Mira la cara de Gil que estás poniendo. Eso es. Un nenito. Y a la noche, por ahí llegando, ya ahí a la hostería donde estábamos, yo le hacía un comentario, poner el día, ¿viste? De, che, estuvo lindo, y esperá un segundo, y la estaba limpiando. Sí. Estaba limpiando la cámara. Guarda con ese dato, Marto. No durmió en el medio de la cama, de casualidad, la cámara. No, por miedo a que te le caigas encima, tal vez. No, yo la cuidé muchísimo, sentí presión en todo el viaje. Obvio. Me levantaba de reojo a las 4 de la mañana y miraba la cámara. Claro, a ver cómo está, ¿no? Está bien. Bien, una pastillita de Pablo Fábregas. Sí, un dato marketinero. A ver. Cuando estén caminando por Corrientes, por ejemplo, ¿sí? En un área en que está entrando la gente al teatro, uh-huh, y vean las parejas haciendo la cola, sí, sepan que entre el 60 y el 70% de los casos... están ahí porque ella lo decidió. Claro. Es un dato que se repite siempre. Sí, esto está estudiado. La decisión de ir al teatro, uh-huh, la toma por lo general la mujer. Sí, claro. O sea que cuando ven una cola, digan, hagan esto, agarran dispersión y dicen, gordo. Gordo. No. Vos no querías venir. Vos sí. Vos no querías venir. Sebastián dice, acá estoy cuidando a mis hijos, cocinando mientras ella está en el gimnasio haciendo pilates. Ama, nos dice, chicos, dignidad. No calienta a ninguno un gordo con chorizo. Ya lo sabemos, Ama. Sí, la idea no es calentar. Está clarísimo. El costado femenino con Martín Alejandro. Sí, invité a mis amigos de primaria a cenar a casa hoy, que ya es un suceso para mí. ¿Vas a cenar en tu casa, Martín? Sí, les voy a cocinar y todo. El tema es que hará un año y medio, casi, cuando me mudé, compré unos cuchillos. Que nunca usaste. Muy lindos, que usé muy poco, para mí, porque no había problema. Uh-huh. Y lo que tienen es que la etiqueta del precio... estaba en la parte del lomo del cuchillo. Entonces, sí, cuando se la sacás, queda como sucio. Claro. Los cuchillos están muy limpios. Alcohol. Entonces me fui con alcohol y un poquito de algodón al balcón, apreciando el paisaje a limpiar los cuchillitos, como una señorita. Sos una mina, Martín. A limpiar, a preparar todo para la noche. Vamos a escuchar los testimonios de los gordos en el 4010-7267. Testimonios de los gordos con chorizo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Seba. Sí, Enrique, ¿no? Enrique, mi nombre. ¿Cómo te llamás? Enrique. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Enrique? 51 años de vida, 20 de preso. Pero no hay más. Te escuchamos, hermano. Y tengo que llamarte del laburo ahora porque en mi casa es imposible hablar por teléfono. ¿Por qué? Es imposible. Se mete en todas las conversaciones. Me sigue por todo. Atiendo el teléfono a un amigo. Y me sigue y por todos lados. Voy a hablar a la cocina y se pone a abrir la heladera. Hay que comprar leche. Me habla arriba de cuando yo estoy hablando. Por favor, qué molesto. ¿Quién está cerrando un negocio y ella le dice, sí, que comprar leche? Por favor. Voy al balcón. Ve al balcón y tipo se pone a regar las plantas y opina de lo que hablo. Claro. Por ejemplo, me llama un amigo para ir a jugar al fútbol, se bajó uno faltando una hora. ¿Y por qué me llaman a vos siempre? Sí, ¿qué te importa? ¿Qué en tu vida? Claro, ¿qué te importa? Opina de cosas de la casa, opina de los chicos. Bueno, son los hijos también, ¿no? Un minuto. La mujer es muy opinadora de todo el grupo. Es como que conduce un noticiero. Ajá. Que va pasando todos los temas, sí, el noticiero. Mi primo Leandro, a quien conoces, sí, decía que su madre, que es mi madrina, tenía la opinadita. La opinadita de lejos, que es la peor. Llegando a la cocina te tiraba la opinión de lo que estaba pasando, claro, en el living. Como el comentarista. Sí, sí. Entonces te deja comprar que no le puede contestar porque ya se fue. Se perdió en la cocina. No, es terrible. Ah. Sí. Y cuando digo yo también... ¿Por qué yo también? ¿A quién está diciendo yo también? Claro. Suena tipo, te amo, te quiero, no sé, viste, se hace todas las películas. Hable lo que hable, opina. Hablo con mis amigos, hablo de fútbol y otra vez son 9. ¿Y por qué se baja Carlito siempre? ¿Qué te metés? Sí. Acordate que el sábado no podés ir, que está el cumple de Judith. Claro, no, pero yo quiero el jugar. Sí. Mirá que tenemos la fiesta del cumpleaños, es mi culpa, ¿verdad? Oh. El testimonio de Enrique. Y tomamos algo como si fuera normal, que es que está hablando de la calle porque no puede hablar en la casa. Sí, es normal. Sí, nunca, no le dimos bola a eso. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Estoy en el laburo, estoy en el negocio, estoy cerrando y aprovecho hacer todos los llamados ahora. Claro. Imposible. Abrazo, Enrique, hasta luego. Testimonio de Enrique, que se lleva un pack de cervezas Imperial, por supuesto. Vamos a otro testimonio en el 4010-7267. Ya está Alejandro Berkovich, acá también, gordísimo, Berkovich. Flaco estéticamente, pero... Parece invertida, parece más invertida la historia. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Nombre, años de vida y de preso. Gabriel, 47 de vida, 15 y medio de sopre. 15 y medio, mira cómo lleva la cuenta, ¿eh? Claro. Adelante, Gabriel. Bueno, la amo, pero me baja el volumen de la radio. Carajo, carajo, carajo, carajo, carajo, carajo, carajo, carajo. En realidad los está escuchando ustedes en este momento. ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama? Mariela. Mariela, carajo, carajo, carajo. ¿Sabes cómo es, Mariela? Que vos venís manejando, sí, escuchando música, y ella te baja sin preguntarte, para opinarte que la mamá se compró una camisa blanca. Sí, sí, Mariela, sí. Carajo, carajo, carajo. No, es peor que eso. A ver. Sí, yo estoy, ponele, cocinando, porque obviamente quien cocina, y tengo la radio acá puesta. Sí. Solo, estoy solo. Pongo la radio, pongo música. Ella aparece de... abriendo dos puertas, opina que yo estoy escuchando fuerte, me baja el volumen a cero, como si lo apagara, y después se va. ¡No! No. Se va. Porque no soporta que sea feliz, Gabriel. Es francotirador, dispara de arriba y se va. Yo entiendo que a veces no estoy escuchando, no sé, Silvio Rodríguez o Daniel Biglietti, estoy escuchando Razo, Deep Purple, que no es para escuchar despacito, pero estoy solo. Claro, y es la música que querés escuchar vos, Gabriel. Y sí, bueno, pero... se ve que no puedo. Y aparte, ¿por qué esa cosa de mancillar al otro? Uh-huh. Es un momento donde quiero escuchar música fuerte. Porque no te puede ver disfrutando. Esa es la verdad. Te puede ver disfrutando. Porque es una cuestión sonora en general que tiene. Si estamos viendo una película y ponele que me escondió el control remoto o algo así, ¿qué hace uno? Uno busca algo con qué jugar. Uh-huh. Y bueno, yo encuentro de repente que tengo una uña del pie medio larga y entro a darle con la uña al pie sin alicate, no hago ruido y le molesta porque estamos viendo una película. Uh-huh. Ahora, la mañana con la alergia es el show del estornudo. No, las mujeres con el volumen tienen algo, ¿eh? Sí. Dale, a la noche miramos la tele, te lo juro que no se escucha. Y digo, ¿qué estás viendo? ¿Qué? Apaguemos. No puedo más estar tratando de adivinar qué dice. Te sumo una más difícil. A ver, bueno, no, yo ahora Perdón. Sí. Sí, le sumo esta. Mi mujer, fotógrafa, o sea que su vista vale un extra, digamos. Sí, entre sus ojos y los míos, sacrificamos los míos. Por supuesto. Todo en contraste menos 14 se ve en casa porque le hace mal. Entonces vos ves un partido de tenis, la pelotita es como que están jugando con una bola de lana. Sí. Una cosa así que no sabes qué es qué. Pobre las películas de noche pasas a todo negro. Yo no, o sea, lo que pasa, me hace mal el reflejo de no, ya está, miramos como vos quieras. Contámela. Yo estoy en la cocina, vos andás contándomela. Para terminar, Gabriel, ¿qué querías decir? Quería decir dos cositas, que ya ahora no, para escuchar radio de noche, la radio bajo la almohada, como hacemos los viejitos, me duermo en la cama de mi hijo el menor, que va a dormir con ella, porque es la única manera que tengo de hacerlo. Y otra cosa es que ya hace un tiempito, mi esposa me dijo, vos vas a llamar a Gordo con chorizo antes que yo a Gorda con helado. Y lo lograste, Gabriel. Un abrazo, razón, hermano. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Sí, a veces uno disfruta durmiendo con la hija, por ejemplo. Qué cómoda la cama del pibe, ¿eh? Sí. Hay noches que decís, anda con mamá. Entra la sábana de frutillita, te sentís un boludo tapándote, pero digo, voy a dormir tranquilo. ¿Qué me importa, frutillita? ¿Qué me importa que la sábana tenga un motivo? ¿Qué me importa? La tacita de mini. Sí, es sábana igual. Y el colchón está meado. Es que me pongo una toalla arriba, ya está. Ay, ay, ay. Uno más, un gordo con chorizo más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Martín. Hola, hermano. ¿Cuántos años, Martín? 24, y hace 3 que estoy preso. Te escuchamos, pincho. Y constantemente me compara con sus ex. Qué caso de mierda. Es un caso para separarse, Martín. Es un caso para separarse, Martín. Y a ver, por ejemplo, las cosas más pequeñas, ella lo tiene que decir vos, porque aquel, ponele por Juancito, hace esto y vos no lo haces, pero generando siempre discusión. ¿Por ejemplo? Ponele, yo siempre estamos yendo en colectivo, viajamos bastante en colectivo, y bajo yo siempre primero, y yo sigo, espero que ella baje y nada más, ¿viste? Y muchas veces no le doy la mano para que baje del colectivo, y cuando a la vez que no le doy, siempre me reclama. No, porque Manuel... Es una mano, no me hinché las pelotas. Al aire tenés que decir así. No me hinché las pelotas, es una mano. No tenés 93 años que te tengo que ayudar. Si no, no te ayudé porque no se me ocurrió. Porque cuando lo hago antinaturalmente. Que agradezca a Manuel que tenía las dos manitos. Sí, gente que no tiene. Y es un bonde, no es una carroza. Sí, claro. Es el bonde. No es el Titanic. No nos estamos salvando del Titanic. Ensuciate un poco. Dale, bajá las escaleras, pará. Sos Máxima Zorragueta, dejate hinchar las pelotas. Que Máxima no baja. Aparte, el último calor hay que saltar. Si te tengo una mano, te estoy poniendo más trabas que... ¿Cuál es la gracia al bondi? Dale, che. ¡Carajo! Sí. Nos enojamos con tu mujer, Pincho, Martín. ¿Y te nombra varios ex? Sí. A veces vamos en la calle. Sí. Y, qué sé yo, capaz que pasa un chico y la mira. ¿Pero por qué no le decís algo? ¿Qué querés que le diga? ¿Qué querés? ¿Que me agarre trompadas? ¿Que me cague la trompadas? ¿Eso querés? ¿Eso querés? Andrés le hubiese dicho algo. Sí. Bueno, quedate con Andrés. ¿Qué dijo? Aquel lo hubiese agarrado, sabes que cuando llego a la casa nadie me miraba, ¿eh? Bueno, volví a buscarlo. Escuchame una cosa, ¿y en los momentos íntimos también te compara? Bien, Pablo. No, en eso no, pero... No, ¿te compara por dentro? No. Escuchame, vení para acá. No se lo digo. Martín, pero por dentro sí debe comparar como comparamos todos, no nos hagamos los giles. Seguro, en su intimidad capaz que sí. Claro. Pero en lo que me hinchaba es cuando se me tiraba los 35 kilos que tienen la pierna encima y se me tiraba encima. Ay, no, yo duermo así, cómoda. Toda enroscada en el... No es cómodo así. Lo decía, aparte, vale. Parece más una víbora cuando yo también. Sí, sí. A dormir tirado en la cama y pancho. Solo. No, con semejante bestia encima, toda enroscada como una anaconda. Claro, no. No, yo duermo bien así. Y yo no, le digo, ¿viste? Que no le importa. Ah, no, pero Juancito no se decía nada. ¿Qué? ¿Con cuántos dormiste, nena? Bien. Empecé a nombrarle ex vos también, Pincho. No, sí. Si yo nombro, pero me descuartiza. Claro. Una vuelta lo hice y... y nombrarlo otra vez. Fuera, creo. Nombrarlo otra vez. Un abrazo, hermano, gracias. Chao, gracias. Lo decía Malena Ginsburg en un micrófono, en un monólogo. En un micrófono también. Sí. Dormir abrazado no va. No va. No va porque dura 10 segundos. No va, o te duele tu brazo o dormís arriba de un brazo. Están transpirados los dos. Sí, no. O si no, otra que es que empezás a buscar y cuando tu brazo está cómodo, tu cabeza está muy doblada por la presión de la almohada. Sí. Y además, en ningún lado dice que dormir abrazado. Es una mentira. Ya decidimos dormir juntos. Sí. No me hace falta más nada. Nada. Nada. Podría estar, podríamos estar los dos en un cuarto separado. Libres. Con un televisor a todo volumen, viendo la final de cualquier lo cosa. Lo que uno quiera. Sí. Y aparte, una mano libre va en el calzoncillo. Claro. Pero te queda una mano sola. Sí. Sí, sí. Es raro. Es raro. Es raro. Hay muchas decisiones que tomamos porque sí, son raras. ¿No les pasa a veces a la noche? Te despertás y decís, tengo una mujer semidesnuda acá. ¿Me puede matar? Sí. ¿Qué es esta extraña? Decís, ¿quién es? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo hablo con mis papás, decís. ¿Cómo? Y de fondo Flamengo Vélez sin volumen. Sí, sí. Esta es la mujer de mis hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué es esta loca acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Está roncando? ¿Quién es? ¿Cómo estoy desnudo delante de ella? ¿Cómo? Para, me voy a poner un pantalón largo, me da miedo. ¿Por qué nos parece raro vivir en comunidad y esto sí, no? Sí, claro. Esto... Ah, ¿por qué no vivo con un amigo, digo, a veces? ¿Por qué? Bueno, un testimonio más, el último. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gordo, ¿cómo le va? Ay, Julieta. Soy un gordo con chorizo más, tengo 24 años de preso. No sé si es, ¿eh? Mi nombre, no me lo preguntan. ¿Tu nombre? Ya estamos podridos, Julio. Tatiano Arteche. Bueno, Tatiano, te mandamos un beso. Que dobla las toallas todas. Ah, me choreas encima. La misma. Dale, Tatiano, chao. Salí de acá, Tatiano. Salí. Ay, chicos, sí, escúchame. ¿Hacemos la cena hoy? No, yo decía, mañana. Sí. Yo tengo una idea. Para que ya atienda. Sí. Mañana, después de la función solidaria. Sí. ¿Hacemos una caravana? ¿Una caravana? Porque yo creo que va a salir naturalmente. Llegamos lo de Imperial y... Pero hasta de día. Como hace mucho no lo hacemos. Hacemos una cosa, tenés que ir armando. ¿Pablito? ¿Carne? Hola. ¿Compras vos? Hola. ¿Hacemos asados ahora? Dalia. Sí. Un asado, Seba. Sale sí, asado. Para que estoy con Dalia, ya te lo confirmo. Sí, en la terraza. Estoy con Pablo y Martín. Lo de Pablito. Que se viene mañana, Dalia, que se vaya. Sí. Sí, mañana andate. Inés se va también. Sí, asado. No, pará, no me digas así. No, no, que andate de casa, andate de casa, así vamos juntos al teatro. ¿Tiramos cebolla abajo? Con ella. Con Inés que se vayan. Sí, con Inés que se vayan. ¿Tiramos papa y cebolla abajo? Sí. Sí. Ah, Pablo, ¿qué quieren ir a comer con nosotros? Inés y Dalia mañana después. Pero era la noche de hoy, ¿no? Es todo chabones. Es todo chabones. Ah, que lo organicemos otro día, los chabones. ¿Y está ya arreglado con Tacabito? Está Inés también. Sí. Bueno, dale, sí, mañana terminamos y vamos a comer. Vamos a comer pizza. No, sí. ¿Pizza? Ah, vegetariano. No. Hay uno vegetariano que dicen que está muy bueno. Dale. Es imposible bien. Que esté muy bueno. Dale, nos tomamos una gaseosa y. Ah, no hay gaseosa, hay pomelada o agua. Bueno, yo sí. Tomo agüita. Dale, está bien. Pero nos sentamos en la mesa que queremos Pablo y yo, ¿eh? Eso. Sí, sí, contra la ventana, como quieren ustedes. No, ¿qué ventana? Dale, un beso. Después te explico. Bueno. Oh. Martín, si podés. Estaba arreglada la cena. Si podés, hacete puto, Martín. ¿Está bien? Está tiempo, no te necesito. Bien. El martes que viene, hermano. No planeo, pero sé dónde aterrizo. Ya me levantaron en la misma línea. Terminé abrazado luego de las piñas. Perdóname que no te pida permiso. Cuando canto escribillos pegadizos, somos gordos con chorizo. Somos gordos con chorizo. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando, vimos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción, Metro y Medio, déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario.

Pero qué lindo, canta Björk. La escuchamos para abrir la tercera hora de Metro y Medio. Qué gritos pega. Y si hablamos de voces, pueden ver la foto que nos sacamos ayer con Débora Gutkin, nuestra foniatra que vino a dar una clínica de lunes, y la verdad la pasamos muy bien. Pueden entrar a nuestro Facebook, que tenemos también, donde pueden encontrar contenido, fotos del programa y otras sorpresas. Quiero saludar a Alejandro Berkovich, Merco, querida. Buenas tardes, buenas noches, querida, te dije. Para eso, querido. Bueno. Muy querido. ¿Cómo va la vida, Berco? Bien, muy bien, muy bien. Muy ajetreada por estos días, pero muy bien. Sí. Los extrañé la semana pasada, bueno. Estaba el Pepsi Music. Estaba el Pepsi Music, pero la verdad que teníamos mucho que hablar, porque impresionante. Sí. La semana en cuanto a contenido político y contenido social, sobre todo. Sí, nosotros volvimos al aire el jueves, volvimos al aire, el desastre ya había ocurrido. Y yo dije en ese momento, vamos todo por el lado de la solidaridad. Despoliticemos. Sí, después pensemos, sí. Claro. No pensemos ahora en gobiernos, políticos, funcionarios, porque empecé a ver tanta chicana, tanto ventajero y tanta cosa así fea. Miserable. Claro, vamos a lo básico, que es tratar de ayudar, dar direcciones donde se puede donar, etcétera, etcétera. Sí, estuvo muy bien. Y la verdad que el ejemplo de solidaridad que se dio en estas dos semanas fue impresionante. Fue conmovedor, sí. Una cosa no vista antes. Yo me acordaba de la inundación de Santa Fe de 2003, que fue fuerte y muy intensa y muchas víctimas también, pero no recuerdo que haya generado este mismo... Tampoco era el mismo país, digamos, estábamos todos bastante hechos mierda. Sí, entonces se inundaban ellos y sí, bueno. Me animo a decir que tal vez las redes sociales empujan un poco más. Puede ser. Tal vez en ese momento creo ya había. Creo que Telefe había organizado como unos camiones, pero fue algo concreto y empezó y terminó. No era algo que se propagaba así entre toda la gente, ¿no? Bien. Pero en este caso la verdad que fue descomunal el esfuerzo de un montón de gente. Conozco mucha gente que fue, muchos que donaron, por supuesto, pero mucha gente que fue a donar su tiempo, que hoy es lo más valioso que tenemos. Sin duda. Y la verdad que hacía falta un montón, porque justamente ayer, por ejemplo, me decían gente que estuvo en la Universidad de La Plata, donde había varios comandos de distribución de cosas, que había un montón de materiales, un montón de donaciones, y faltaba reparto. Por eso Scioli mismo salió a decir, bueno, está bien de donaciones, esperemos para ver qué prioridades hay que asignar a la hora de donar, ¿no? Y la verdad que eso, me parece que después hay que, cuando baja el agua, hay que repasar algunas responsabilidades y otros aspectos de la noticia, porque si no, pasa de vuelta siempre. Sí, no soy muy optimista con que no vuelva a pasar, si bien la lluvia fue extraordinaria, fuera de lo común, supongo que se podrán hacer un montón de cosas para que las repercusiones no sean tan grandes, para que no haya tantos muertos, ¿no? Para empezar. Mira, tuvo la mitad de muertos que el huracán Sandy el año pasado, que a mí me tocó estar de casualidad, porque estaba cubriendo las elecciones de Estados Unidos, y tuvo exactamente el Sandy el doble de muertos que esto. Esto fue una lluvia fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Inédita, es cierto, no fueron 400, fueron 300 milímetros en La Plata que cayeron en un par de horas. Sí, y no estamos acostumbrados, ¿eh? Porque el clima ha cambiado en los últimos años y ahora está pasando esto. Tal vez allá los huracanes, de hecho, están programados, saben cuándo van a llegar. Claro, pero ¿sabes por qué saben y se preparan? Porque ponen guita en eso. Y vos sabés que yo acá no vengo en general todas las semanas y te digo, sí, en los países serios, ¿cómo hacen? Sí. No hago eso. Y sin embargo, en este caso, incluso Estados Unidos mismo, en ese momento se estaba dando un debate, ¿te acordás el año pasado? Todo el tema del Tea Party, el ajuste, de todos lo que querían forzar a Obama a cerrar cosas del gobierno. Una de las cosas que querían cerrar era ellos lo llaman la FMA, que es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y de Catástrofes. Una de las cosas que querían cerrar los tipos durante todo el año pasado era la Agencia de Catástrofes. Obama bancó la parada, dijo, no la cierro, y cuando llegó la elección, en pleno huracán, se probó que hacía falta gastar en eso. Y acá lo mismo, acá Macri tenía presupuestados 244 millones de pesos en obras pluviales el año pasado. Hoy estábamos hablando a la mañana en la Radio Prima con María Eugenia Vidal. Y ella decía, no lo ejecutamos. Yo le preguntaba, ¿por qué no lo ejecutaron? Vicejefa de gobierno, sí. ¿Por qué no lo ejecutaron? Si tenían 244 millones de pesos, que para un gobierno no es una barbaridad de guita. ¿Por qué no lo ejecutaron? Bueno, porque no nos llegó el crédito del BID que teníamos. Excusas. Y en la provincia de Buenos Aires... ¿Por qué crees que no lo ejecutaron? Porque no le dieron prioridad porque no da votos. Porque no se ven esas obras, porque las obras hidráulicas están abajo de la tierra y no se ven, y garpa más una dársena de bicisenda o de metrobús. Claro. Y no estoy diciendo esto porque sea el macrismo, porque Bruera, en La Plata, tenía la advertencia de la Universidad de La Plata que le había dicho, tienen que entubar el arroyo El Gato, y tienen que entubarlo bien, y es peligroso lo que está pasando, y hay gente que vive debajo de la línea de flotación de ese cauce hídrico, y no lo hizo tampoco. Y la provincia de Buenos Aires tampoco lo hizo, y el manejo, me parece que la principal responsabilidad, porque en La Plata no se hablaba tanto de entubamientos y de arroyos, como sí se habló acá en Buenos Aires, porque en Buenos Aires a cada rato se inunda, y se había inundado el año pasado muy feo la zona de Saavedra alrededor del Shopping Dot, que también tiene, está flojísimo de papel. En la provincia de Buenos Aires no se venía discutiendo tanto eso, pero sí se mostró, frente a la catástrofe, como un estado absolutamente tonto. No podían reaccionar, había bomberos yendo para acá, yendo para allá, la policía llegó dos días después, la prefectura con los botes, los gomones, y vos decís, ¿para qué sirven las fuerzas de seguridad fluviales y marítimas si no es para poner gomones cuando se inunda la gente, claro, y se está muriendo? Entonces, me parece, aclarar bien las responsabilidades, una vez bajada el agua, ajá, y una vez desplegada esta solidaridad inmensa que se desplegó, vale la pena para que intentemos, por lo menos, que no vuelva a pasar. Bien. O que no vuelva a ser tan fuerte. Y los temas que estaban en el candelero antes de la tragedia y de la lluvia. Sí. La tarjeta del supermercado. Y todo eso. Fondos buitres. Sí, todo quedó un poco atrás. Pero de tarjetas sí hay novedades que son de hoy. Y es importante porque además te hace mucho impacto en el bolsillo lo que anunciaron hoy los bancos de dos entidades. De Adeva, que son los bancos nacionales privados, uh-huh, y Abapra, que son los bancos públicos. Esos dos grupos de bancos, entre los cuales está, por ejemplo, el Provincia, el Macro, el Hipotecario, varios de los, el Nación, por supuesto, uh-huh, varios de los grandes bancos emisores de tarjetas, anunciaron que iban a ponerle un límite del 30% a los intereses que cobran por financiarte el impago de la tarjeta. Bien. Uh-huh. ¿Cómo es esto? ¿Vos te llega el resumen de tarjeta? Seguramente la mayoría de nuestros oyentes tiene tarjeta de crédito, porque la mayoría de los argentinos tiene tarjetas, sí, de crédito o de débito, de 24 millones de plásticos emitidos, vos sabés que cuando te llega el resumen podés pagar todo o podés pagar solamente el 20%, en general te ponen 15 o 20% como pago mínimo. Vos pagás ese pago mínimo y te refinancian el resto a una tasa que te rompe el tujes en general. Uh-huh. Venía en promedio a un 45% anual. Lo que anunciaron hoy es que van a limitar esta tasa al 30% anual, con lo cual las cuotas, cuando vos refinancies, cuando hagas el pago mínimo y refinances, van a ser menores. O sea, bueno, es un gesto. Es un gesto. Es un gesto. Sigue siendo alto, 30%, ajá, pero con una inflación de cerca del 25%... Es más comprensible. Sí, tampoco van a cobrar mucho menos que eso. Claro. Pero que dupliquen la inflación realmente les generaba una ganancia impresionante. El año pasado los bancos fueron los que más plata ganaron de la Argentina, fueron el sector que más plata ganó de la Argentina. Aumentó un 32% su ganancia frente al año anterior. Y los bancos, esto muy poca gente lo sabe, pero uno de cada tres mangos que ganan estos bancos que más tarjetas tienen emitidas son por las tarjetas. O sea, los bancos que nacen originalmente como intermediadores entre el ahorro y la inversión, o sea, gente que les lleva depósitos y después ellos lo prestan para poner una empresa, para comprarte un departamento, que lo prestan a largo plazo, ese negocio está medio... Claro. Corrido a un costado. Hoy el negocio es las 12 cuotas de la venta de un electrodoméstico o incluso la refinanciación de un supermercado. Ajá. Por eso se armó tanto lío con la Moreno Card. Al final la Moreno Card va a salir, va a estar recién a principios del mes que viene, pero va a ser mucho más marginal de lo que anunciaron en un inicio. ¿Por qué? Y porque va a coexistir con las demás, no es que en los super se va a dejar de usar las tarjetas comunes. Era medio pensado eso también. Claro, ¿no? Bueno, pero lo dijeron sí, así durante un mes. Y al final, efectivamente, va a ser una tarjeta paralela que probablemente solamente contraten o saquen quienes no califican por ingresos para tener una tarjeta de las comerciales. De todas maneras, si ayuda a alguien a llegar a fin de mes, está bien, está buenísimo. Y si sirvió para presionar a los bancos para que hagan esta rebaja de intereses, también está bien. Porque en realidad lo que se discutió mucho con la Moreno Card fue cuánta comisión le cobraban en el comercio, pero eso es un 3%, o un 2, o un 1. Pero acá estamos hablando de intereses que son 45, claro, que te fajaban realmente, y ahora van a bajar bastante. Bueno, ¿cómo estás vos, Berco? Vos persona, digamos. Vos, queremos saber cómo estás vos. Estoy durmiendo muy poco. Sí, se levanta muy temprano. Baja con Tenenbaum. Sí, sí. ¿Cómo anda ¿A quién querés más? Hoy volvió. A ustedes los quiero más. Ajá. No, pero ¿a Tenem o a Cebu? Cebu. ¿Se lo decís a él o esto es...? No, él lo sabe, recién nos estamos conociendo. La nuestra es una relación de larga data. Tal vez con el tiempo... ¿Gravia o yo? Vos, Julio. Gabriel es un... ¿Lo conocés a Gravia? Es un cascarrabia total. Claro, Julieta tiene su carácter. Yo tengo mi carácter, ¿no? Es adorable. Uno a Gustavo lo puede querer un poquito, pero... Sí, es farro como vos. Sí, bueno, eso que tiene que ver. Pero no es futbolero, así claro, que... Claro. Mucho no me dedico. Pero no, estamos muy bien. ¿Ángela, tu mujer o Julieta? Está muy bien, Ángela. El programa está muy bien y estamos contentos, pero es tempranísimo. Muy temprano. No te acostumbras nunca a despertarte. ¿Cuál es la hora ideal para despertarse, Berco? 9:30 de la mañana. Coincido. Esta noche me desperté dos veces. A mí me gusta un 10, ¿eh? 10 sí, pero ya entra a tallar la culpa. A las 10, cuando... Yo no tengo culpa. Dos veces a la madrugada. Pero vos estás dejando descendencia. Es cierto. Claro, es verdad. Eso es otra cosa. Dejando un sello en el mundo. Trascendés. Sí. Trascendés. Sí. Bueno, Berco. Yo quien te dice, por ahí te trascienda con otra cosa. No, no con eso, pero... ¿Con qué? ¿Viste de las tres cosas que hay que hacer? ¿Sí? ¡Va a escribir un libro! ¡No, va a plantar un árbol! No, ya he plantado. ¿Un libro sobre qué? No le puedo decir, pero en poco tiempo... ¿Vas a plantar un hijo? ¿Alón o con un compañero? Con un socio y colega y muy amigo. ¡Mirá, Berco! ¿Sobre qué? No, no te puedo decir. ¿Qué vas a hacer? ¿Sobre paisajismo? No, pero ¿puntualmente sobre qué, Julieta? ¿Sobre qué? Bueno, che. ¿Sobre esta era? ¿Sobre algo contemporáneo? Sobre algo muy contemporáneo. ¿Y cuándo vamos a tener novedades reales? En un mes. ¿Te va a dar vergüenza que vayamos nosotros a la presentación del libro? Al revés, te voy a pedir que participes. ¡Ay, qué divino! Yo no sé nada, Berco. Bueno, me lo llevo escrito. La primicia acá, Berco, La primicia acá, Obvio. ¿Te enteraste que ya podés tener la nueva EcoSport a través de Plano Óvalo? No te pierdas esta oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford. Es la nueva EcoSport, equipada con la más alta tecnología y con su increíble diseño por solo 747 pesos por mes. Es el plan Óvalo, esta forma exclusiva, accesible y confiable de acceder a tu nueva EcoSport. ¿Querés más información? www.planovalo.com.ar. Los escuchas seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con metro y medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Metro. Descubrí. Explora. Expresa. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Bertuzzi. Juni Auto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen el doble. Porque recargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales.

submit to the self. In these wild, wild, wild days you live in. Yes, I know sometimes you all won't give. And these are strange, strange, vain days you live in. I know sometimes you all won't give. And don't give. Richard Ashcroft con Music is Power en Metro y Medio. 9:25 de la noche en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19:08. Y quiero contarte que Standard Bank Argentina cambia su nombre por ACBC Argentina. Las 103 sucursales de la entidad a lo largo del país, así como sus oficinas, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, verán modificada su imagen con el nuevo logotipo y colores de ACBC. Con motivo de su llegada al país, ACBC Argentina, un banco al que Futura lo inspira, decidió homenajear, escucha bien, sí, a todos los bebés que nacieran el 8 de abril de 2013, sí, ayer, uh-huh, con el obsequio de un plazo fijo de 1,000 pesos a un año. Mirá qué bien. Homenajean a todos los bebés que hayan nacido el 8 de abril de 2013, sí, con el obsequio de un plazo fijo de 1,000 pesos a un año. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Llegamos al Tutti Frutti, bien, uno de los momentos más esperados hoy por hoy en la historia de Metro, sí, y Medio. Sí, hoy, sí, por hoy. No te dejo mentir. Bueno, tenemos unos rubros que son imperdibles. Ajá. Películas argentinas. Sí. Difíciles. Objetos sexuales. Fácil. Objetos sexuales. Muertos grosos. Muertos grosos. Ejemplo, John Lennon, por ejemplo. Perfecto. ¿John Lennon murió? Murió, sí, en el 80. Tenía que morir. Conductores de radio y televisión nacional argentina. Bien. ¿Vale el nombre si lo pegamos con el apellido o es solo apellido? Y hay que ver cada caso. Claro. Se ve cada caso. Se bueno, cada caso. Arranca. Arranca Pablo Fábregas, le pone la motito a Julieta Luciana. Dale. Cero. Ya. M. M. Me gusta. M, M, M, M, M, M. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. M. Ya tengo uno. Ya quedó claro que es la M. Sí. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Bueno, che. Película argentina con M. ¿Estás jugando por alto, ¿sí? Sí, dale, estoy jugando. Dale, dale. ¿Vas a pegar esta pelota? ¡Ay, ah, ya! Eso es porque se vos se me sabés. Acaba de ocurrir una película argentina y no llegué a notarla. Lo lamento. Sí. Ah, sí. Películas argentinas. Martín H. Martín H. Mundo Grúa. Yo tenía Mala Época. Una película que me había gustado, sí, mucho. Me es una capacidad para saltear categorías, seguir a la que sigue, que te admiro. Yo me trago la primera. Ah, entiendo. Si no tengo la primera. Objetos sexuales. Mimbrador. No. Medias bucaneras. Uy, lo que sabe Pablo de esto. A ver, Martín. No, yo nada. Mango. Un mango. ¿Y? Un mango en la. Está bien. Un mango. No, vamos, Julita, vamos, la imaginación. ¿Y? Capito, vamos. No, bueno, no, no. No, para mí un mango no va. Para mí no sirve. No, para no, mí no, sí. No sirve. Muertos grosos. Migré. Mercury. Martin Luther King. Mariano Mores. Todos juntos. Mariano Mores. Tengo mi duda, está bien, ¿no? Está vivo. Está vivo, Martín. ¿Sos seguro? Pedí perdón ya. ¿Estás seguro? Sí, pedí perdón ya. Mariana Fabiana. Por favor. ¿Sabés que tenía duda contra nosotros? Qué resultado. Sí. Mariano, mis disculpas, ¿eh? Estaba al contrario. Mercury Freddy, pongo eso. Está bien. ¿Estás seguro, no? Conductores de radio y TV. Markovsky. Mareco. Markovsky es Pablo. Pero no digas, no. Acá eran vivos. No, no, no. Cada uno pone lo que quiere. Antes amiga de Mareco, el anterior, y Mavi Vuelta, tengo yo. No. Yo voy para el doble punto. Matías Martín. Matías Martín, claro. Muy bien. Bien. Saliste segundo, Pablo. Gané yo. Vamos. Arranco yo. ¿Quién me frena? Yo, dale. ¡Ya! Cero, sí. ¡Cero! Basta, se viste. H. No, H no. Bueno. ¡A! Cero. No, cero. Despacio. Basta. De larga. Sí. No, no, no. ¿Qué no? Bueno. ¿Está bien? De larga, ¿qué te pasa? Ajá, dale. Muy jodido. Muy, muy jodido. Hola. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Curu con Eve. Objetos sexuales con B larga. Pará, basta. Pará un poco. ¿Vibrador, dale? No, no. Con B larga. No, no, no, no, no. Basta para mí, basta para todos. Vamos todavía. Películas argentinas. No tengo. Buenos Aires, viceversa. Muy bien. Mira vos, qué cinéfilo, ¿eh? Objetos sexuales. Banana. Un vibrador porque bolitas, son dos. Puse yo. Yo también, bolitas. Bien. ¿Bolitas? Sí, sí. Para mí le falta otro. No. Algo así con bolitas. Peña usaba las bolitas, claro. Esas. Sí. ¿Pero se llaman solo bolitas? Se llaman bolitas. Ah, bueno, sí, siendo pedido. Si cuando... pedí bolitas, te van a dar. Sí. Está bien. Muertos grosos. Si vas ahí, te van a dar 100. Badía. Vela usted y el de la calle de Paternal. No sabemos quién. No cuento. Bolavena. Ringo. Está bien. Borges. Bien. Conductores de radio y TV. No tengo. Se te va a enojar Bonadeo, que puse yo. Bonadeo. Bueno. Está bien, no llega. No llega. Bien, gané yo 3 puntos por esto, ¿eh? ¿Por cómo no, arranca, Julieta. Yo. Frena, yo te freno. ¿Vos cantaste mango antes? Sí. Cero. Ya. D. ¿Cómo? Solamente D. No, lo preparó para eso. No, se le baja el tiempo. Nunca más cuenta Julieta. Cuenta Pablo Fabrias. Nunca más. No sé, nunca más. Pero guiñó. Nunca más. Guiñó el ojo. No tengo idea. Dale vos, Pablo. Dale vos. Cero. Ya. D. No. Cero. Ya. No. ¿Y qué es? Ya, otra. Cero. Ya. Vamos con la E. Todo sigue igual. Bueno, a ver, objetos sexuales, muertos grosos, conductores de radio y TV. No, lo digo para que el público juegue desde su auto, su casa, su trabajo. Está difícil esta con él, ¿eh? Sí. Na. Muertos grosos con él. Dale. Uy, pará, que estoy retrabada. Me falta un muerto grosso con él. No, ya yo. Y justo no digo, Martín. Y acá tengo dudas, a ver si vive o no. Todavía no está. Pregúntame si quiero. ¿Los cinco latinos? No, vive, el arrabal vive. Saludos a todos. ¿Qué hay películas argentinas? Con él me parece que no hay. Sí, yo tengo una. Usar artículo, tío. Ah, le diste todo. Listo. ¡Falta boleta para todos! ¿Qué? Bueno, películas argentinas. Entre copas. Esperando la carroza. Es uruguaya. Entre copas. Es uruguaya. Bueno, quería saber si estaban atentos. Sí, buena película. Muy buena. Sí, buena. Esperando la carroza, muy bien. Oh. Era así una vez. Sabía lo de esperando la carroza, lo de Grandinetti, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Porque tenía la de Boca. Sí, porque era un tonto, qué sé yo. Sí. Objetos sexuales. Creo que el mejor lo tengo yo. A ver. Echarri. No, es un objeto no, sexual. Para las mujeres es un objeto sexual. Tranquilo, se va. Para las mujeres es un objeto. Pero no lo quiero. Echarri. No. No puedes generalizar. Dos puntos menos por sí. No, 3 puntos para estar contenta, Nancy, sí. Plan la cara. Encaje puse yo. En algo. No, no es nada. Sí. Pero no, no, no. Yo puse enanos. Esta. No. Enanos. Gana Martín. No. Enanos. ¿Y esta? Muertos grosos. Edith Piaf. Bien. Evita. Bien. No, paso. Paso. ¿Conductores de radio y TV? Eduardo Liberti. Ernestina Pais. Ernesto Arriaga. Es el de tránsito. No, no es conductor. Es de tránsito. Perdiste y nos estafaste, Pablo. Nos estafaste a Martín, todos. No, no se estafé. Última, yo. Arranco yo. Dale. Cero. ¿Quién te para? Ah, ¿quién me para? Es el que quiera. Juli. Dale, cero. Ya. Jota. Vamos de nuevo. Cero. Basta, Seba, no grites. Ya. F. Y vamos con F. ¿Le hicimos F o no? No. Todo sigue igual. Con F. A ver, conductor. Bueno, para un poco, che, ¿quién te crees que sos? Ay. Alta. Es alta. Pará, Martín se está copiando, chicos. Bien. Sí, muerto grosso. Basta para mí, basta. No, increíble. Sí, señor. No, le puse los muertos. Películas argentinas. Felicidades. Nada. Linda película. Martín. No. Objetos sexuales. Nada. Foca. Fideos. Fifar. Fideos. Ah, yo jugué muchas veces. ¿Fideos? No. ¿Llamamos a Dalia? Por favor. ¿La llamamos y le preguntamos? No. Nunca enfrentamos. Juntos por asqueroso gourmet. Muertos grosos. No tengo. Fabio. Leonardo.

El mes que viene celebramos nuestro aniversario en París. Siempre quisimos ir. Sí, pero... Oh, ya empezamos. ¿Pero qué? El gato, ¿quién lo cuida? Mi hermana. ¿Y el potu de tu mamá? No, no podemos dejar al potu solo, ¿eh? No pongas más excusas. Con los préstamos personales de Banco Comafi podés obtener de forma fácil y rápida hasta 200.000 pesos con tasa fija, plazo de pago flexible y el seguro de vida bonificado. Pedilo en www.comafi.com.ar y sumate a la lucha contra el naturista por conveniencia. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El préstamo monto y plazo están sujetos a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. Vuelve César Millán a Nat Geo, líder de la manada. Nueva temporada, jueves 21 horas en Nat Geo. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solodeportes.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Miren, por ejemplo, yo me levanto la remera y les muestro mis 19 lunares. A este le puse Billy Tiedemann. Oh, te extrañamos, Billy. Metro y Medio, Sebastián Weinreich, Julieta Ping. Me quedo escuchando y ya. Seguimos en Metro y Medio, estamos comunicados con nuestro amigo Sergio Levín, Educación Vial, ya en Metro y Medio. Sergio, querido, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a los tres, los oí cantar y muy beso. Bien, bien. Gracias. Porque estuvo en previ, recién en... Pasa desapercibida alguna que otra desafinada, pero está todo bien. Claro, recién en el tema cantábamos, pero a capela cantábamos nosotros. Sí, y con aplausos. Tal cual, con un instrumento distinto, ¿no? Perdón, Sergio, entonces que nos escuchaste. Bueno, sabes que estuve pensando en vos, Sergio. El domingo mis papás tuvieron un accidente, aclaro por las dudas, lo dije ayer, no les pasó nada. Mi mamá en realidad se lastimó la muñeca, pero nada importante, por suerte, nada grave. Y literalmente se salvaron la vida con el cinturón de seguridad y con el airbag después, ¿no? Pero sin el cinturón hubiera sido en vano todo. Y aparte que el airbag, lamentablemente, cuando esta es una gran confusión y la hemos explicado, si no tenés el cinturón, el airbag te lastima, hasta claro. Se puede llegar a matar, porque sale a una velocidad. ¡Qué bárbaro! Bueno, por suerte no les pasó nada. No. Es una alegría, bien. Es una alegría. Vos sabés que justamente hoy iba a hablar un poco de los resultados de la Semana Santa con respecto a la cantidad de víctimas y pasó lo que pasó con las inundaciones y medio como que quedó todo... en el aire y medio que me hizo reflexionar un poco, ¿no? Con toda la solidaridad que era impresionante la energía que había todos estos días. Mirá si todo eso, como nosotros pregonamos en el programa, lo podríamos poner antes para que todos manejemos un poco mejor. Sí, de todas maneras, la sensación, a mí me parece que somos un país muy solidario, pero somos solidarios una vez que sucedió la tragedia. No tengo dudas, ¿no? 100% de acuerdo. Entonces, cuando hay algún desastre vial, aparecemos todos y por 15 días... Temas. Sí, por 15 días no pasamos ningún semáforo en rojo, no hablamos por teléfono, nos ponemos el cinturón y después cuando pasa ya empezamos de nuevo a ser como somos. Sí, es totalmente cierto, pero bueno, yo lo emparentaba porque es lo, creo que es lo que hace falta para muchas de las situaciones de la vida diaria, ¿no? Pero bueno, la verdad que el resultado igual fue... bastante hubo, obviamente, fallecidos, siempre hay accidentes dentro de los siniestros, pero fueron un poco menos que el año 2012, y además que hay que considerar que esta Semana Santa fue terrible la cantidad de movimientos que hubo en la ruta, para todos lados, hasta fuera del país también, y además llovió, y fueron 3 días más, así que eso es importante para decir que creo que hubo un poco más descuidado. Lo que noté en Twitter también fue, qué sé yo ponía un retweet de cuidémonos en la ruta y bueno, ustedes, Pablito, vos, que manejan el Twitter y muchísima gente, uh-huh. la cantidad de gente que ha replicado, y eso es recontra positivo. Uh-huh. Eso es muy positivo. Bien. Y bueno, mirando los Twitter, también uno dice, ¿qué tema tocar? Porque también escuchar lo que nos piden. ¿Y sabes que están pidiendo mucho? Moto delivery. Moto delivery. Mm. El moto delivery, que no solo el moto delivery, es el motociclista que hace los encargos de todos los días que uno ve en el microcentro, por todos lados. No sé si considerarlo dentro del moto delivery, pero creo que tiene que ver con el moto delivery. Y hay uno de los problemas, básicamente, hay un problema, digamos, administrativo, legal, que no, muchos de ellos no tienen sueldo básico. Claro. ¿Y esto por qué lo digo? Porque se matan por conseguir su comisión. Uh-huh. Y esto en el manejo se recontranota, porque van a velocidades alocadas, se estacionan en cualquier lado, dejan en doble fila, bajan, y vos lo ves corriendo con el casco en cualquier lado, y eso provoca, la verdad, que mucho lío, muchas muertes y muchos heridos en este tema. Sí, y los pibes se meten entre dos autos, se meten entre un bondi. Es como decís, me hace acordar al taxista también. El taxista, cuando está yendo a buscar un viaje o tiene que anticiparse un viaje, no le importa nada. Claro, mm-hmm. lo está haciendo por laburo, y un poco se comprende eso, ¿no? Porque no le sobra la guita y están al día, no. Y son parte de un sistema que es un poco bastante cruel, ¿no? Un poco cruel. Sí, no, y aparte vos fijate los taxis, con el radio taxi le llega un mensaje, capaz que están en la otra punta del planeta, lo toman. Sí. Y se tienen que cruzar todo el capital federal, pero los tipos quieren llegar por el mango. Bueno, es entendible, discutible, todo lo que querramos. Pero hablando de los problemas que más se ven en moto delivery, bueno, circulan a mucha velocidad, muchas veces sin casco puesto de mala manera, manejan a contramano del tránsito, muchísimos a uh-huh. contramano del tránsito, muchos no respetan los semáforos, y algo que se da mucho, que se habla también, que circulan muchas veces por la vereda. Y por la bicisenda. Claro. Y por la bicisenda. Vos uh-huh. aprendí, Juli, sí. que se dice ciclovías. Ciclovía, uh-huh. muy bien. La bicisenda es que van en la vereda. Arriba de la vereda. Como en las capitales del mundo. Sí, y la verdad que no lo sabía. Bien, uh-huh. ¿Y cuál sería la solución acá, Sergio? ¿Legislar algo con respecto a este tema? Mira, hay una asociación que, aparte de todo, da cursos, que es ASIM, que es la Asociación de Ciclistas, es el gremio que se manejan, que ellos, hace un tiempo, yo me acuerdo haberlo llevado al programa mío de televisión cuando no había nada, todavía no tenían ni sueldo básico ni nada. Ahora lograron muchísimos tener sueldo básico, muchísimos. El problema máximo que existe, creo que es muchas de las pizzerías o casas de comida que vemos todos los días, que probablemente hasta no les dé para ponerlos en blanco y uh-huh. tener la cobertura gremial, pero me parece que van a tener que encontrar una solución, porque es la integridad física de las personas. Aparte de todo, esta empresa, esta asociación sindical de motociclistas da cursos, que sería bueno que todos lo anoten, porque dan cursos a todos los motociclistas. Uh-huh. Pues es que si hay un defecto que tenemos acá en la Argentina, que ni ciclistas ni motociclistas aprenden a manejar. O sea, se mandan a la calle. Aprendieron, exactamente, uh-huh. exactamente, se mandan a la calle. Pero mira unos datos que tengo, que he recabado. El alcohol está presente en el 40% de casi todos los siniestros fatales en moto. Uh-huh. Más del 80% de los conductores de moto nunca, que era lo que dije recién, nunca tomaron un curso formal de manejo. Es una locura. El 30% y en la noche el 50% de los conductores de los conductores de autos dicen que no vieron a las motos que atropellaron. Es loco eso, ¿eh? Sí. Y el 90% de los siniestros fatales en moto involucran exceso de velocidad o descuido. A ver, ¿qué podemos decir nosotros para solucionarlo? Es lo de siempre: manejar con precaución, tener la licencia habilitada, porque la policía de noche es de parar muchísimos motociclistas. Sí, chaleco fosforescente también para el motoquero, ¿no? Fundamental, sí. El tener el chaleco refractario obligatorio. Bien, y también... Si no lo tienen, pongan su remera anaranjada. Sí, y cuidar la salud del pibe, Sergio, no hacerlo laburar 80 horas... manejarlo con los tiempos, que no vaya desesperado de un lado a otro. Estamos pidiendo, parece algo utópico hoy por hoy, pero todo eso es importante. Más que nada para los que, digamos, para los patrones de ellos, ¿no? Uh-huh, claro. Que no los manden a la calle como locos, porque realmente

Señoras y señores, estamos llegando al final de un nuevo programa de Metro y Medio. Queremos agradecer a la gente de Muru, porque puedes hacer tus reservas y comunicarte para tus reservas al 4831-5812. Sí. O pasar de lunes a sábados por la noche, a partir de las 8 de la noche. También está en Carilo de Muru. ¿De verdad? Sí. Bueno, acá está en Honduras y Godoy Cruz. Muy Honduras, rico. Esquina Godoy Cruz. Lo puedes disfrutar en Carilo. Sí, muy bien. Y en las cajitas. Hemos comido muy bien, gracias. Muy a rico. Ellos. Bueno, me encantó hacer este programa. La verdad, a mí también. La pasé pero de una manera. Bien, porque a veces siento que no valorás las cosas. No, sí que las valoro. No, pero estamos, ¿no? No, la verdad que estamos, sí. Ahora quiero llegar a casa y que haya luz, nada más. Mirá qué pedido. Mirá, ¿no? Qué pedido. Si tengo luz, te mando un mensaje. Dale, se quedan con Nico Artusi y Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, Juli, ¿por qué no me dedicaste el programa a mí? Te juro que es la primera vez en mi vida que me pongo una chomba. Te juro. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Nueve de la noche, 6 minutos del martes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la tarde, 6 minutos ya del miércoles, mirá, en Rawaki, República de Kiribati. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi y le mandamos un saludo cariñoso a los amigos de Metro y Medio que tenían que salir corriendo rumbo a otros compromisos. A mi derecha está la muy enyoguizada, actrificada, teatralizada, revolucionada y conmovida copilota Yumi Gauto. Buenas noches. ¿Crees que te vaya llorando? Sí, por favor. No. Ya tenemos demasiado con las actuaciones que hacemos los lunes. Sí, ya. En el radioteatro los lunes. Si nadie escuchó este programa hasta el final, los lunes por lo menos tendría que hacerlo, porque hacemos como una especie de paso de comedia de radioteatro que es para algunos triste y para otros tristísimo. Desesperadamente triste. Claro. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Kiribati. Muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, Gautito? ¿Cómo pasaste el día? Espectacular. Optimísima, amo mis martes, amo mis clases de teatro. Por teatro. Sí. Yo estuve todo el día, salvo un rato a la tarde que fui al gimnasio, estuve todo el día escribiendo. ¿Esa? Todo el día escribiendo. ¿Deberes de periodista? Sí, todo el tiempo, periodismo puro. Nunca una novelita, Artusi, ¿no? No, por ahora no, pero ¿quién te dice? Capaz que tengo muchos temas en la cabeza. Así que bueno, aquí estamos, estuve escuchando música hoy, hoy le contaba a un amigo que me decía, ¿qué estás escuchando ahora? Estoy escuchando mucho el disco de Justin Timberlake. Sí, me encanta. Estoy escuchando The 2020 Experience. Sí, estoy escuchando mucho el disco de los Strokes. Sí, el nuevo. Que no me gustaban los cortes, los dos cortes, pero el disco me gustó. Bien. Estoy escuchando mucho un jazzero que se llama Wes Montgomery. Ok. Solo para escribir. Perfecto. Ese es solo para escribir. ¿Ese es instrumental? Instrumental, jazzero. Yo también para escribir necesito música clásica o... Si no se me meten palabras ajenas entre mis palabras. Sí, totalmente. Y es una locura, es una locura. Amigos, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche, como siempre, con su atención, por favor, compartiendo esta bonita bitácora radial. Vamos a estar regalando hoy Salón Berlín. Señores, está confirmado, vamos a estar regalando Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires, Humboldt y Niceto Vega. No es que regalamos la peluquería porque no. El dueño de la peluquería de algo tiene que vivir. Yo te digo que regalamos corte de pelo, sí, afeitada de barba y bigote, sí, y traguito y partido de ping pong. También. Ese combo. Exactamente. Y tal vez, si Tijera Maestra se anima y el cliente así lo demanda, afeitada de otra zona del cuerpo. Sí, tienen que pasar al box. Claro. Al box privado. Al privadito. Sí. Tienen que pasar. Amigos, tienen que llamar al 4010-7267. 4010-7267. Vamos a estar jugando Cuenta Kilómetros. ¿Acaso el juego más antiguo que tenemos en este programa? Sí, se ha convertido en nuestro clásico. La verdad que sí, nuestro pequeño clásico Cuenta Kilómetros. Vamos a estar regalando entonces pases para Salón Berlín, Humboldt 1414, teléfono 2070-4050. ¿Qué turro el teléfono que consiguió? Tijera Maestra, más fácil imposible. 2070-4050. Un genio. Es un genio. Más que 4010-7267. Mucho más. Vamos a estar jugando entonces en un rato Cuenta Kilómetros. Vamos a estar hablando de valijas perdidas, vamos a tener mucho, pero mucho chisme en vivo, ¿eh? Y no es que este programa se va a convertir en una versión radial y nocturna de Intrusos en el espectáculo, pero no. Pero nos veo, ¿eh? Bueno, nos veo. Me veo, yo también me sí, veo. Sí, sí, sí. En una sanita. Nos veo pasta de pan. Yo hay algo que juré. Tres cosas juré. Sí, yo nunca. Sé. Sí, a ver, decilo, por favor. Nunca en la vida yo, Nicolás Artusi, sí, seré DJ. Sí. Nunca en la vida yo, Nicolás Artusi. Seré stand-upero. Sí, nunca. Nunca, pero nunca en la vida. Yo, sí, Nicolás Artusi, seré panelista. Es verdad, por Dios. Ruego, Michito, ruego. De memoria te conozco. Ruego a la diosa fortuna que no me haga nunca necesitar laburo para ir a laburar de panelista a la tele. Te lo pido, por favor. Porque así como estás opinando de la Cipolitaki, después terminás opinando de la Andrea Rincón, y después de las inundaciones, ¿viste? No, es todo, y es todo lo mismo. Terminamos opinando de vos. Claro. Ese es el precio que hay que pagar. El panel es un camino de ida. Sí. No hay vuelta, no hay regreso en el panel. Así que prefiero dedicarme a otra cosa. Amigos, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 9 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día martes. Ciudad de Buenos Aires. Hay que llamar al 4010-7267 porque hoy jugamos a Cuenta Kilómetros por un cambio de look en Salón Berlín. Y arrancamos este programa haciendo check-in. ¿En dónde, Artusi? En la ciudad de Nueva York, en el aeropuerto John F. Kennedy, una ciudad tan cara a los sentimientos y a las afinidades de la gente de este programa. Quiero saludar a nuestro equipo de producción, al licenciado, el gran Jason Main. También está con nosotros Luis Díaz y Toshi. Hasta tú mismo, Itoshi. Idealista que acaba de presentar en redes sociales el logo de su segunda película como director, ¿eh? Les recomiendo que lo sigan, @idealistafilms. Abrazos para Mauro Ello y para Nacho Sosa, nuestros jefes titulares de cabina, encargados de poner en el aire este vuelo 951. Y un beso para SRZ, nuestra canciller. Partimos desde la ciudad de Nueva York con Moby, tema check-in.